en Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9 Onda Vox. Estás escuchando Radio Vox FM 102.9. Horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo, toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que sea rock. No. Sentía, ¿qué pasa? ¿Yo me tomo quejando? Sentía el que salía el sonido por otro lado. ¿Por qué lado? Y viste que a veces no te sale por un lado o por el otro. Hace un rato sacó algo por otro lado, ¿no? Sí, llegué a las apuradas. Llegamos medio tarde hoy, no, a las corridas. Llegamos sí. Bien, pero bueno, me dieron ganas de hacer los segundos. Y bueno, vamos a ver. No fue el tiempo que yo deseaba. Y es usual para mí. Tuve que hacer a las corridas el famoso rapidito. Qué feo ir así, ¿no? A las corridas, no. Sí, pero bueno, si yo no preferir aguantarse tres horas después acá. Hay que estar, ¿no? Dejar un tronquito después. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, cansado, yo qué sé. Y está raro el tiempo, está muy húmedo. A uno lo cansa más. Hoy está horrible a primera hora de la mañana. Pero no, temprano yo cuando iba hacia el trabajo estaba lindo. Después empezó bueno, a nublar. Bueno, ¿pero a qué hora? Y eran 7 menos 10. Bueno, yo que tuve franco hoy, mi primera hora de la mañana fue 10 y media. Vamos el que madruga antes que todo y se va muy temprano es sí. El señor Jorge. ¿Cómo estaba el tiempo, George? Y estaba más o menos. ¿Qué? Medio. ¿Qué está abajo de la cama? A ver, hola. No. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Se escucha, ahora sí. Ahí sí, ahora sí. Se escucha. Perfecto, 5/5. Bueno, muy bien. Hay que ecualizar. Sí. Sí. Y sí, el tiempo estaba medio nubladito esta mañana, pero nada, pero todo bien, por suerte. Bueno. Sí, había un par de nubes, pero no nublado. ¿Qué hay, como una batidora estaba ahí? ¿Qué, una licuadora? ¿Qué hay? ¿Qué tienen? Nada, ¿por qué? ¿Qué escucha? No tenemos nada de nada acá, ¿eh? Bueno, cuando arrancamos siempre algo aparece y siempre después aparece un ruido raro. Se va calentando, sí. Como quien dice. No tiene ningún reportaje de fondo, nada, ¿no? No. ¿Hoy? No, hoy no. Pero recién había aparecido como una especie de licuadora. Bueno, los ruidos de la internet deben ser, seguramente. Seguramente. Sí. O debe ser la cena que me están preparando. Un besito de MG. Qué duro, un aplauso. La verdad que a ustedes le hacen menú de restaurante. Bueno, no tiene nada que envidiar. ¿Puede contarlo al aire lo que va a cenar sí, esta noche? Sí, esperá porque estaba metido en otra. Ya está. Tu menú de hoy me pone. Sí, no, ya está porque estaba en otra. Tu menú de hoy te puso. Claro. Sí. Tu menú. Y yo pensé que era esta, pero no. Es ravioles con salsa. Ravioles con salsa. Tomates naturales. Oh. Sí. Albahaca. ¿Querés ir a tomar ajo, algo? Te invito a tomar. Langostinos y crema. Qué tú, ¿eh? Un aplauso para la cocinera. Sí, olvidate. Qué tú. Pero todo eso a las 12:30 de la noche, una no, de la mañana. Manzana. Sí, no. capaz que me como 3-4 menos. Mamá, ¿cómo deben salir corriendo esa sábana después, ¿no? Sí, bueno, igual mañana tengo un blanco y quizás uno no se acuesta tan temprano. Sí. Pero bueno, pero bueno, nos gusta quedarse los envíos. Sí, obviamente. Eso es una comida más para un fin de semana, eso. Bueno, viernes, fin de semana. No, ya estamos comenzando. No, viernes, o sea, sábado a la 1 de la madrugada. Bueno, uno come a la hora que. Sí, hace calor acá. Sí, está apagado. Está apagado el aire, ¿no? Sí, está bastante caluroso. Bueno, ahora vamos a prender ¿Y dónde está el asesor? No, se rajó. Bah. Es una cosa de loco. Voló. Voló el zorro Padea. Bueno. Así que, bueno, sí, pero va a estar lindo. ¿Cuándo dicen que llueve? ¿Mañana? No, el domingo. ¿El domingo? Mañana 27, 28 grados. Sí. Hay una pequeña probabilidad de un chaparrón de 45%, pero no va a llover mañana. Bueno, si es pequeña, no es 45, es casi la mitad. Y no, pero no va a llover. Claro. El domingo seguro. ¿Chaparrones o chubascos? Ahí está la diferencia. Ahora voy a consultar al Servicio Meteorológico Nacional. Ahí está. Sí. Bueno, mañana recordemos que la peregrinación a Luján. Tengo miedo que termine muy mal esto. Ah, claro, mañana. Sí. Claro, exacto. Yo nunca fui. Yo tampoco. Ustedes. Jorge. No, tampoco. Yo creo que no llego ni de Ciudadela hasta la General Paz. Ahí la quedo, me parece. Sí. ¿Cómo? ¿De Ciudadela? Hasta la General Paz, hasta ahí llego. No, vos empezás en General Paz. Y después, claro. No, salen de. ¿Y Linier hasta la General Paz? Perdón, de Linier. Claro. Ah, bueno, claro. Son dos cuadras, está bien, perfecto. Ah, bien. Ah, bueno. No, bueno, estoy mejor en estado físico yo hago cuatro cuadras más. Bueno, bien, perfecto. Excelente. No, nunca lo intenté, la verdad que. No sé, un par de veces se me había pasado por la cabeza, pero dije, no, va a ser para sufrir. No, a mí nunca, pero. No voy a llegar ni a la mitad, así que nada, me quedo en mi casa. Bueno, no es el hecho de cruzarse por la cabeza, es un hecho de fe, qué sé yo. Sí, claro. Bueno, está bien, pero uno físicamente no está en el mejor estado, entonces. Bueno. ¡Ah! Claro. Esa es otra cosa. Olvidate. Es otra historia. Y esto bueno, estoy hablando años atrás, pero, así que imagínate pero ahora. La mente, la cabeza es como que es más poderosa. Sí, tenés que tener mucha fe. Claro. Es así. Y pensar en positivo, sí. En que claro. Lo vas a lograr. Exacto. Y bueno, y ahí se levanta. Sí. Exacto. ¿Qué cosa se levanta? El espíritu. Se levanta. Ah. El semblante y la semblanza, la templanza. No es una adivinanza. Y la añoranza. Y la añoranza. Lo que sí que acá. Un saludo, vamos a mandar un saludo a Hernán Carlos. Ah, ¿está escuchando? Seguramente. Bueno, saludo, Hernán. Porque el domingo pasado estuvo de celebración. Sí. Que hace 15 años que está solo. Y muy bien lo viene perfecto, llevando. Bien, le damos un abrazo, don Méndez. Sí. 15 años cumplió solo. 15 años. Bueno. Me refiero a que. Porque acá tengo un informe que me pasó, se escucha, que está en la facultad. Sí. Hoy. ¿No sí. viene hoy? Supongo que está en la facultad. No me están engañando. Bueno. Que dice que uno de cada cuatro adultos se quedará soltero toda la vida según un nuevo estudio. ¿Uno de cada cuatro? De cada cuatro. ¿Soltero? Sí. Para mí es más, me parece. Sí, porque no, vos viste que la tendencia que está que las parejas ya no quieren tener hijos, sí. O sea, son muy pocos. Y están los que están solos. Sí. Acá en que sea rock, medio como que rompemos el promedio. Y acá sí. Claro. En este grupo. Somos dos de cada dos. Claro, en este grupo sí, estamos ahí en la 50 y 50. 50-50. Claro. Acá dice: la soltería permanente ya no es una excepción. Sí. Estudios muestran que cada vez más adultos eligen o terminan viviendo sin pareja de forma definitiva. Bueno, hay veces que. Pueden tener pareja, pero nada formal, digamos. ¿Y cómo es tener pareja? ¿Puerta afuera? No, puerta afuera o sin casarse, sin casamiento, como está hablando usted, de casamiento está hablando. No, yo no dije de casamiento. ¿Cómo que no? ¿Qué dijo? No, lo dije off the record, o sea, no por el estudio este. Bueno, está bien, perfecto. Ahora yo sí. Dije, uno de cada cuatro adultos se quedará soltero. Soltero. Pero soltero significa no que no se case, sino soltero solo. Bueno, sí, está bien, perfecto. Antes uno decía soltero y se iba para el lado del casamiento, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora sí, ahora no. La no. famosa frase, ¿para cuándo los confites? No se estila el casamiento mucho, es más convivencia que otra cosa, ¿no? Bueno, Romina estaría. Rompe el molde. Sí, está rompiendo el molde. Pero bueno, nada, eso. Tenemos que llamar a ver cómo va el tema de la organización, si está, hay algo definido. ¿Cuándo está? ¿No está la semana que viene? Sí, la próxima semana. Y bueno, hablamos la semana que viene. Bueno. ¿Para qué vamos a adelantarnos de algo que quizás no haya cambiado? Capaz que se da vuelta la tortilla. Uno vaya a saber. ¿En qué sentido me lo decís? Y que se suspende el casorio. Bueno, ya hay una pista de que Leiva se está asustando de los precios. A comerla. Y bueno, ¿qué va a hacer? Se ha asustado de los valores. Sabe cómo están los valores en Colombia. Así que si quiere, él era más el que quería la fiesta, ¿verdad? El casamiento. Por lo que dijo Romy, sí. Claro, entonces, poniendo esa balanza. Y sí, es o sea, así. Si querés, pues hay que ponerla. Olvidate. Tenés que ponerla, es así. Sí. Si te querés casar formalmente, con fiesta y todo. Obvio. Hay que poner la tarasca. Y sí, olvidate. Después lo que hay acá que me pareció interesante, ¿ustedes son consumidores de huevos en todas sus posiciones? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo en sus posiciones? Claro. Posición duro. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la posición del huevo? La posición de huevo duro. De huevo posé. Es una posición. Posé. Es un estado del huevo. Bueno, claro. Vos me entendiste. Sí, no, pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo un negro en la meta que no es lo mismo. Claro, que el negro te la meta. Ah, pero para algunos sí, porque hay. Claro. Que el negro de la meta es que me la meta el. ¡Ay, dijo! Excelente. Tengo un amigo. Por favor. Déjeme contar sí. eso. Bueno, sí, hay un boom de consumo de huevos. Sí, sí. En casa se consume bastante. O sea, es el segundo alimento más importante en la dieta. Sí. Me parece que. Yo no estoy descubriendo nada, pero el huevo y la papa sí. son los dos que hay que tiene un montón de posibilidades de comerlo, variedad de comerlo. De cocinarlo de diferente manera. Cocinarlo y comerlo, claro. Ah, sí, obvio. Claro. El sí, huevo, sí. pues eso, huevo duro, huevo pollé, huevo pasado por agua, sí. huevo frito. Bueno, recuerden, huevo en la antes pera, decían en la garganta, que ¿no? los médicos y todo, el mismo... ¿Cómo? ¿En dónde el huevo? ¿Qué dije? ¿El huevo en dónde dijo? No dije nada. Y uno a veces cuando se asusta se le sube a la garganta, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, claro. Sí, es pero verdad. Estoy hablando de eso. Yo. Ah, bueno. ¿No quedó claro? No. Ah, perdón. Mala mía, te pido mildis. No decía, mala mía. Vos vamos a hablar serio, por favor. Sí, estamos hablando serio. Los médicos antes aconsejaban no comer mucho huevo. Creo que era un huevo día por medio. Sí, por eso, colesterol, ¿no? Decía. Claro, pero ahora dicen que es totalmente sí. lo contrario. Que ahora es bueno comer mucho huevo. Y fueron cambiando. ¿Cómo lo entendés? Fueron cambiando. ¿Vos comés mucho huevo? Los hábitos. ¿Eh? Ponga huevo. Ponga huevo. Claro. Acá la cuestión no es comer más o menos huevo, más es comer, punto. Sí. Hay que comer y bueno, tratar de comer no abusar de lo mismo. Si uno se come 50 huevos por día, lógicamente sí. Sí. va a subir el colesterol. Sí. El colesterol o lo que sea va a hacer mal. Si uno se come 5 churrascos por día, también. Claro. También te va a subir. Así claro. que, el ácido úrico, claro, la uremia. Y sí. Sí, hay que comer de manera moderada, qué sé yo. Mismo con pues la sal es... también. Lo mismo, claro, también. Un teléfono. Sí, sí. Me parece fue atento el teléfono. Bueno, sí, un aviso de Mercado Libre. Sí, bueno, pero bajamos el volumen. Estaba esperando un paquete y ha llegado. Sí. Ah, bueno, bien, gracias. Te felicito. Gracias. ¿Y dónde lo vas a recibir el paquete? El paquete acá lo tengo. Después ah, lo ya muestro. Te llegó. Bien, sí, bien ya ahí. Me llegó, sí, sí. Bueno, estamos hablando de los huevos, Claro. Sí, del paquete ahora estoy hablando yo también. Bueno, bueno, está bien. Bueno, habrán llegado los huevos como moñito. Bueno, acá dice, el consumo en el país llegó a 385 unidades por persona. ¿Por año? Sí, claro. Y el promedio... El huevo es la proteína más accesible, sí. desplazó a la leche y solo lo superan las carnes rojas, que esto me extrañó. Sí, está cara la carne, ¿eh? Sí, uh-huh. uno come más carnes rojas. Bastante cara, diga. Sí. Acá dice 6.000 pesos lo que cuesta el maple de 30 huevos. Y un promedio, sí, está en 5.500, sí. 6.000, 6.500, sí. según donde lo compre, ¿no? Y hay 62 millones de gallinas ponedoras en la Argentina. 62 millones. 62 millones. Bueno, quiere decir que de gallinas. ¿Cuántos claro, hinchas y... de River somos, eh? Sí. Sí. Y ahí llegó, bueno, entonces 62 millones de huevos por día. Dividamos por... Ahí está. Son 62 millones de huevos por día. Somos 50 millones, ahí tenés un claro. huevo por día por habitante. ¿Todos los días ponen las ponedoras? Sí, ah, sí, sí. Creo que un huevo por día ponen. Ah, sí. Y más también, me sí. parece. No. Y bueno... Me acuerdo de un chiste, pero no viene al caso. Cuente el chiste. No es para esta hora. Ah, oh, bueno, después de la pero vez. Sí, la gallina. Sí, la gallina pone un huevo por día. Claro, el promedio es ese, sí. Sí. Bueno, las ponedoras, creo que hasta dos huevos por día pueden llegar a poner. Pero el promedio es uno por día. Sí, dos golpean. ¿Eh? Dos golpean. Claro. Se golpean entre ellos. Malos huevos. Se pueden romper. Malos huevos que traemos de contrabando del Paraguay. Claro. Bueno, esto es serio, che, para ustedes que les gusta comer comida chatarra. No, yo no. Bueno, para nada. Otra multi que se va, dice acá el título. Otra más. Burger King. ¿Cuál? Ah, Burger. Burger. Una de las mejores. Bueno, a mí mucho no me gusta. ¿No? O sea, de todas estas grandes, entre esta mostaza y McDonald's, prefiero. Yo antes mostaza. De McDonald's, sí. Prefiero Burger. Yo prefiero Monster. Es buena esa también, sí. Es cierto, sí. Porque esa hamburguesa es en serio. Así dice el eslogan. Y, claro. Y es argentina. Exacto, es verdad. Bueno, yo la última hamburguesa que comí, creo que la comí en Pampernick. Te quedaste en el tiempo, Jorgito. Y te digo que Wendy's también no es mala. ¿Cuál? Bueno, Wendy's. No sé, no la conozco. Bueno, conocela. Bueno. La cadena de fast food dio mandato de venta al BBVA, sí, el banco. El banco, sí. Llegó en el 89 y cuenta con 116 locales. También se retira de México y Chile. Mirá. Yo leí el informe este. Dice que antes competía solamente con McDonald's, pero después mostaza subió mucho y la desplazó el tercer puesto. Sí. Y los mismos dueños de Burger son los mismos dueños de Starbucks. Ah, mira. Bueno. Así que. No se es dedicarán que es, a FECA. Sí, no es. Sí, Starbucks van a seguir estos dueños. No es que se va a ir Burger, sino que lo van a vender. Ah, lo venden. Venden la franquicia, la marca. La marca, claro, sí. La marca, sí. Sí. Así que bueno, después se verá qué va a hacer al respecto, pero bueno. Bueno, hay gente que le gusta mucho. Claro, si cambia de nombre o sigue manteniendo el mismo sí, nombre. A mi hija le gusta más que lo demás, sí. Sí. Y a mi hijo lo que venga. Ese no le hace diferencia a nada, ¿no? Es como el padre. Excelente. Vamos. Ahora se puede discutir multas de tránsito por videollamada. Ah, bueno. Al pedo, vas a perder tiempo al pedo, porque siempre van a tener la razón ellos. Bueno, esa es otra cosa. Pero por lo menos te evitás ir hasta, no sé, antes era el Carlos Pellegrini al 200, no sé si sigue yendo. ¿En Capital? En Capital. No. Sí. El edificio de Carlos Pellegrini hace como 5 años que no funciona más. Bueno, yo por eso. Bueno, a mí hace 5 años que no. Una vez me retuvieron el registro. Sí. Supuestamente por cruzar en rojo un semáforo en Avenida Corrientes. Sí. Y me sustrajeron el registro y lo tuve que ir a buscar ahí a Carlos Pellegrini. Sí, yo sé que hace rato no está. No sé dónde está ahora, Jorge. Estamos hablando de 8 años atrás, fácil. Es lo que está ahí. Me en parece Soldati. Que todo. Es que lo que te iba a decir, claro, pasaron todo al. Está la nueva jefatura de gobierno en la ciudad, ahí en Parque Patricios. Ah, en Patricio. Sí. ¿En qué parte de Patricio? Claro. Y por ahí. Y está detrás del parque, sobre la calle Uspallata. Sí, Uspallata. Ah, sí, sí. Claro, bueno. Está detrás del parque. Mirá sí, está medio como escondido. Sí, medio raro, pero, ¿no? Zona media peligrosa. Todo es peligroso. Sí. Y sí. Hay mucho Breaking Bad ahí. Ah, sí. No, pero Breaking Bad, no, perdón, me confundí, de serio. Walking Dead. ¿Qué? ¿Cuál? También. No, Walking Dead. No, Breaking Bad también, porque le deben dar a la fofofa. Ah, sí, también, sí. Obvio. Hay una mezcla de las dos. Walking Dead, que hay zombies. Sí. Y también hay de la Casa de Papel, porque debe haber varios caretas. Sí, hay de todo un poco. Bueno. Así que bueno, la nueva medida que se aplica en la ciudad es para hablar con un controlador. Es necesario sacar un turno a través de un número de WhatsApp. Sí. Y bueno, te evitás de ir. El boti. Claro, sí, debe ser ese, supongo yo. Sí, sí. Mamá. Que nunca te contesta. No, siempre te contesta cualquier cosa. A mí me enferma. Sí, cuando no. Sacar un turno por el boti o algo así. Querés sacar un turno de qué sé yo, de A. Y no entiendo lo que me estás pidiendo, te contesta. Te vuelve loco. Y bueno, andar. Claro, andar a. ¿A dónde? A la tu hermana. Sí. Sí. No, pero uno es claro. Y. Sí, listo. Ah, pero te pone de la nuca. O si no, te manda una chorrera de opciones. Y ninguna de las opciones es lo que uno está buscando. Claro. Bueno. Uh-huh. ¿Lo conocen al cantante y artista Justin Timberlake? Sí. Fue diagnosticado con lime. ¿Con qué? Lime. ¿Lime? Sí, ¿saben lo que es lime? No. Bueno, ahora van a saber. No lo he escuchado, lime. L-I-M-E. L-Y-M-E. Claro, se trata de una infección bacteriana transmitida a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas. Ah, miércoles. Sí. En caso de no tratarse a tiempo, puede afectar la piel, las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. Ah, que lo parió. Trambólico. No sabía esto. Sí, sí, ahora lo sabes. Bueno. Por eso que sea rock, siempre enseña, estimula y sienta bien. Tengo que comprar la pipeta para la pichicha entonces. Sí. ¿Para la pichocha? La pichicha. Ah, sí. ¿No la conocés la pichicha? ¿La tuya? No. Sí. Sí, la conozco. Ah, bueno. ¿Y vos conocés a mi pichocha? No. Ah, bueno, en cualquier momento te la muestro. No sabía, vos no tenés mascota. No, pero tengo esta que está acá, noticia. Sí. Que tiene que ver, algo que ver también con la salud. Y hablando de la pichocha y pichonchi y pichuriri. Como decía Sokolinski. Sí. La pichulina. La pichulina. Crece, no, pero esto es importante, che. Sí. 5 años de radio. Barra. Señora mamá. Señora mamá. Sí. Y como Tita decía, háganse el Papa Nicolau también. No, eso lo decía. ¿Quién? Tita. ¿Y qué dije? Ah, no te escuché, Tita, disculpa. No, que en Rhodesia dije. crecen, esto es importante, crecen los casos de hidatidosis en Argentina, que es transmitida por perros. Esto es verdad, Los contagios de equicoxis quística, que es hidatidosis, parece un trabalengua, subieron a 643 en el último año, frente a un promedio de 470 por falta de control y prevención. El parásito se transmite por perros infectados y genera quistes en hígado, pulmones y otros órganos. Che, qué silencio. Sí, estoy hablando en serio, pero bueno. Se fue la cortina. No, estamos escuchando atentamente. Bien. Sí. Yo conozco otros parásitos que producen otro tipo de enfermedades, pero bueno. Sí, anda en cuatro patas y en dos también. Sí. Por lo general son parásitos que andan en dos patas. Expertos advierten que se contagia por saliva, pelaje, verduras o agua contaminada, y que la clave es desparasitar a los perros y vacunar al ganado. Bueno, o sea, ¿sí? El Ministerio de Salud provee medicación, pero solo el 13% de los pacientes completan el tratamiento. Esto es, acá figura una foto ilustrativa al respecto, que es que le está dando un beso en la boca, en la trompita al perro. Hay mucha gente que hace eso. Sí, y eso contagia. Sí. Sí. Obviamente. Yo no tengo perro, he dado a un beso a otra. Usted tiene gato, ¿no? Ser extraño. ¿Tiene gato? No, tampoco. He tenido en una época. ¿Qué te reí? Vos tenés que cuidar el ganado, Goldman. Sí, no, el mío, ¿sabe qué? Es el ganado limitadito. Cerró la tranquera ya. Sí, no. No da el cuerpo para tanto. Para cerrar la tranquera. Claro, ¿no? Claro. Pero viste, cada tanto uno salta. Y puede saltar. Alguien cierra mal el portón. Che, qué calor que hace acá, ¿no? Dije que había que prender el aire. Y después acá, esto dice. Hablando de ganado y esas cosas, ¿ustedes conocen el síndrome de Otelo? Otelo. Otelo era un artista, ¿no? Otelo era una obra de Hamlet. Ah, de bueno, con el arte tenía. Shakespeare. Claro. Otelo era un lugar, por ahí, ¿no era por ahí por la zona sur? No. Había un albergue que se llamaba Otelo, claro. No, yo no lo conozco. Sí. ¿Eh? Nunca supe. Vamos. No, nada que ver. No, era faraón que era Telo, ¿imaginás? ¿Cuál ese? Faraón. ¿Cómo que? Faraón. El faraón. Faraón, ¿no era? Sí, el hotel faraón. Que la propaganda era Telo, ¿imaginás? Ese. No recuerdo. Otelo también, no sé si. Bueno, habría que googlear. No sé si era en capital o en zona oeste. Bueno, entonces ya no es zona sur. Me está ensuciando. Sí, por eso. Claro. Gratis, porro. Bueno, el síndrome de Otelo, ustedes saben más o menos de qué trata, es una tragedia. Sí, Otelo, exacto. Sí. Uh-huh. Es un trastorno mental basado en basado en la sospecha constante de infidelidad. Mira. Sí. Uh-huh. Causa sospecha, bueno, como, sin motivo real. Sin motivo real, dice. Claro. Bueno. Se trata de un trastorno mental en el que la persona cree sin pruebas que su pareja la engaña. Ah, el famoso perseguido. Famoso tóxico. Sí, o tóxica. O tóxica, claro. Un saludo MG. Te amo mucho. Caracterizado por celos patológicos, puede afectar la salud emocional y la calidad de las relaciones. Sí. Y sí, obviamente. Y sí, porque ya se vuelve algo enfermizo y, sí, y no termina nada bien, obviamente. Y así no se puede. No, obvio. Te lo digo por experiencia. Bueno, y como para ir terminando, sí, tenemos la sección que a ustedes tanto les gusta. La sección de presente, señor operador. Sí. Que pasó de ser desapercibida a ser donde hay más un trending topic. Un topic, exacto. Un TT. Es la sección ahora. Es la sección, mi sesión. Mi sesión de hábito. Bueno, la que primero falleció fue Adriana Eisenberg, actriz. ¡Hola, Adrián! ¡Córtame el párpado! No, boludo, esto es una... Bueno, esta es una actriz que brilló en cine, teatro y televisión. Sí. Murió el lunes a los 86 años. 86. Versátil, trabajó en películas como El Abrazo Partido y Mundo Grúa. Siguen sonando, ¿no? No, el mío no es, ¿eh? Es el mío. No. Y en series como Casi Feliz y El Encargado. Ah, ¿estuvo en El Encargado? Sí. No recuerdo el papel. Yo tampoco. ¿No era la que era la anciana? No. ¿Seguro? No, sí. No es este... Ay, se me fue el nombre. Ah, ya sé cuál es, me parece. La que hacía de... No recuerdo el capítulo. Acá está la foto. El capítulo hacía de portera. Me parece que tampoco. ¿No? No. ¿Seguro? Sí. Bueno, habría que buscarla. Vamos a chequearlo después. Bueno. La otra que falleció fue Jane Goodall. No tengo ni idea quién es. Sí, ahora vas a tener idea. Bueno. Es la etóloga que vivió con chimpancés. Ah, sí, es verdad, es cierto. La prestigiosa conservacionista británica falleció el día miércoles en los Estados Unidos a los 91 años. ¿91 tenía? Sí. Vivió mucho tiempo, ¿no? Con los... Con los monos. Sí. No sé si no hubo una película... Sí, hicieron algo... algo referido a esta mujer hicieron. Sí. O algún documental, puede ser. Sí. Puede ser, sí. Así que, bueno, visitó 7 veces la Argentina, la última de ellas hace un año. Y la otra que falleció es Emilia Puseiro de Zuleta. ¿De Chuleta? No, Zuleta. ¿Quién es? Que fue una docente destacada en letras, pero lo bueno de esto es que murió a los 100 años. Ah. O sea, pasó a Mirta. Está corriendo los muebles. Sí, no sé, ¿qué está haciendo San Pedro corriendo a los muebles? No estoy haciendo nada, estoy acá. Se escucha un ruido sentado. Extraño. Bueno, no sé qué es. No se escucha. Bueno, yo no escucho nada. Bueno, Emilia Puseiro de Zuleta, docente destacada en letras, murió en Buenos Aires a los 100 años. 100 años, qué chulo, ¿eh? Así que bueno. Redondo. ¿Puseiro de Zuleta? ¿Tiene algo que ver con la encuestadora? Bueno, no sé si sigue estando esa encuestadora, Zuleta Puseiro. Y esta es Puseiro de Zuleta. Puede ser. Que, claro, es al revés. Puede ser, claro. Si me das un instante, lo chequeo. Bueno, lo veo. Y después no sé, producción, vos. Acá no dice. Casado con el historiador Enrique Zuleta Álvarez. Ajá. Pero no dice bueno, nada. Bueno, Zuleta Puseiro debe ser otro. Claro. Sí. Pero es una encuestadora o algo por el estilo. Sí, bueno, sí, es verdad. Sigamos. Puede ser. Sigamos. Muy bien. Señoras y señores, cuando pasan 31 de la hora 21, fue aquí damos, como siempre, el tiempo. Sí, no, está muy bien. Ah, bueno. Damos comienzo al capítulo 218 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rack. Muy buenas noches para todos. Singing, a little runaway.

Running Down a Dream. Acá dice Tom Petty. ¿Es Tom Petty and the Heartbreakers o Tom Petty solo? Tom Petty and the Heartbreakers. Ah, exactamente. Como no está escrito. No, no, no, bueno, pero es sabido. No, no he sabido nada. ¿Qué he sabido? Che, le mandamos un abrazo grande a los amigos de Tranquilo Venancio. Sí. Que hoy festejan los 10 años. En instantes, a las 22 horas. ¿No? Sí. Si no estamos, arranquen. Arranquen, que en cualquier momento llegamos. Sí, así que bueno. De decir un saludo y esperemos que estén el mes que viene. Sí, por supuesto. Prometieron que iban a estar. Está la grabación, así que. Sí, sí, obvio. No pueden matar el archivo. No, olvídate. Olvídate. Así que bueno. Bueno, vamos. Viene mi sesión ahora. Presentamos lo que viene aquí en Que Sea Rock. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo, don Carlos Colman. ¿Cómo estás, va? Querido? Tanto gracias. Tiempo, no vino la semana pasada. ¿Cómo que no? Porro, estuve a la última hora. Me dejaban allá al final. Pero era el goalkeeper el que daba la noticia. Sí, que falta que a veces chequeen la información. Entre se escucha y el goalkeeper. Si a uno se le va la pantalla, que no puede correr, y el otro se le va. Colgetti. No le anda el wifi. Sí, recién se me fue el wifi un cachito acá. Sí. ¿Ah, sí? Sí. No, yo ni me enteré. Bueno, ahora detrás. Bueno, acá las cosas andan bien, así que. Sí, no, por suerte, sí, la verdad que no. Bueno. Van casi 32 minutos del primer tiempo. Argentinos y Central Córdoba empatan 0-0. Muy bien, perfecto. Sí. Después tenemos, bueno, algo referente al partido de ayer. Que después vas a, bueno, ha dado Copa Argentina. Todo, Copa Argentina. Partido vibrante, intenso. Salió, no sé, Racing para mí se está quedando sin piernas. Porque me parece que sin piernas y sin idea. Puede ser, porque me en el parece. Torneo local no está andando bien. No, el otro día empató con Independiente, mereció haber perdido. Sí, claro. Así que bueno, tuvo primero 15-20 minutos arrolladores. Pudieron hacer el gol y casi de piernas. A mí lo que me parece es que Racing tiene todas las fichas puestas en la Copa Libertadores. Sí. Bueno. Es como que se dispersa un poco. Tenés que apostar y el que apuesta a veces tenés mala de perder que la de ganar. Y es verdad, es cierto. Podés sacar el pleno y te salvás o quedarte sin nada. Es verdad. Que lo más factible, no en este caso de Racing, nos pasa a cualquiera. Sí, no, obviamente. Es un equipo de temer el Flamengo, ojo, no. Sí, claro. No es moco de pavo. Y bueno, ayer River ya lo empezó ganando ya de entrada. De entrada, y podía haber hecho el segundo también. Sí, en distracciones. Bueno, justo Sala le viene a hacer gol. Y bueno, se quería morir, lo verdad. Igual se portó bastante bien. Sí, no lo gritó nada. No así el Huevo Acuña, últimamente está bastante belicoso. Está haciendo quilombo todos los partidos. Sí. Ya pasó en Brasil. Sí. Pasó el otro día también en cancha de River, no recuerdo con quién fue. Sí. Y ahora lo de ayer. Sí, la verdad que bueno, mira que bajaron un cambio, pero sí. Porque no lo hace bien, ni a él ni a la imagen del club. No, obvio. Ahora, como jugador, es para mí es el más regular que tiene River. Sí, es uno de los mejores que después tiene. De un comienzo que fue medio dudoso como estaba físicamente y todo, ahora es uno de los mejores, sin duda. Sí, claro. Bueno, y por el lado de Racing, fuera del partido de ayer, ya entró el selecto club de los 100.000 socios. 100.000 socios, Racing, sí. Qué bárbaro. Se trató de uno de los primeros objetivos que se había planteado la gestión de Diego Milito. Sí. Así que tras una campaña empujada por Famoso, llegó a los 103.422. Bueno, pero no hay que olvidarse de Blanco con todo esto. Sí, claro. Obvio. Ahora se llegó a, digamos, a los laureles se lo lleva a Milito. A este pero, número. Bueno. Sí, claro. Y bueno, siempre se lo lleva el que está. El que está, claro. El que está presente, es así. Es cierto. Y por el lado de River, que esto ya lo tenía hace unos cuantos días, pero bueno, se presentaron las fórmulas para las elecciones del 1 de noviembre, sí, ya señor. Dentro de un mes. Dentro de un poquito, sí. Sí. La oposición va dividida. Bueno, Stefano Di Carlo va a ser por el oficialismo. Un dirigente joven, ¿eh? Sí, bastante joven. Sí, 25 años creo que tiene. ¿Puede ser? No, me pasa un poquito más. Pero no llega a los 30, más, ¿eh? Sí. Después hay otro, Carlos Trillo. Ah, el viejo Trillo, hace 1200 años. Que ese se está postulando, sí, hace rato. Luis Belli con Antonio Caselli, que es otro también que hace años que se está postulando. Sí. Y uno nuevo, que este la verdad que bastante... El ex árbitro Pablo Lunati. ¿Vos sabías de esto? Sí, lo sabía. Así que bueno, nada, después bueno, se verá quién gana. Yo creo que va a ganar el oficialismo, ¿no? No está 13, ¿no? Esta vez. No, ¿dónde estaba con la...? Estuvo en la elección pasada con... Sí. Con Trillo no estuvo, me parece que estaba con Trillo, ¿eh? No me acuerdo. Él iba como vicepresidente, pero creo que estaba con Trillo. Puede ser. Y lo agarró un grillo. Excelente. Por el lado independiente, hubo marcha esta semana por el tema del cambio de indumentaria, de sponsor, no, de marca. Estaba ahí charlando afuera usted con el zorro, ¿no? Sí. Yo no entendí bien cómo era la movida esta de Independiente. Independiente tiene con Puma ya hace unos cuantos años. Sí, hace rato. Y vence el 31 de diciembre. Se le vence el contrato. Estaban las charlas avanzadas como para la renovación. Obviamente cada renovación siempre... ¿Qué pasó? ¿Te escupió? No, sí, medio dudoso la procedencia de este alcohol en gel. Sí, no es un 70-30. No. Me parece que es un 0,1 a 99,9. El alcohol es transparente, ¿no? Sí. Este tiene un color blancuzco. Sí, el zorro está haciendo una chimenguenchada. No sé qué está haciendo el zorro. Sí, y el olor bastante nauseabundo. Sí, medio raro el olor. Bueno, che, la cana, lo cortás al aire, zorro. Bueno, entonces... Las charlas estaban avanzadas, pero ¿qué pasó? Trajeron Atomic, que tiene San Lorenzo. San Lorenzo, sí. Pasó que, hablando con gente independiente, porque yo me informo. Ah, y usted voy a la fuente. Ha llegado. Y yo voy a la fuente. Qué jugador, periodista. Qué jugador. Con carnet. Un aplauso para Colman. Gracias, querido. Que pregunté cómo venía el tema. Claro, que vieron por varios... En internet, o sea, en Instagram. Portales, sí. Que camisetas de San Lorenzo venían sin auspicio, sin escudo, sin marca. ¿Cómo sin escudo? Sí, nada, lisas. ¿Las Atomic? Sí. Mamadera. De San Lorenzo. Entonces, claro, vieron esto. ¿Y se echaron atrás? No, se echaron atrás, no. Los hinchas hicieron la marcha como para decir: Puma es una marca internacional. Claro, Puma Atomic, sí. Atomic, con el respeto que se merece, sí. No le llega ni a los talones. No, olvídate. Por más que ponga la mejor indumentaria, pero no es lo mismo. No es la misma calidad. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Después también se... No es que se supo, porque está ahí entre líneas. Sí. El dueño de Atomic vive en el Cante Abril, igual que uno de los dirigentes más importantes de Independiente. Acá en el Hudson. En Hudson. Hudson. Así es, partido de Berazategui. Hudson. Como vos quieras llamarlo. Se entendió igual. entonces, ¿qué decían? Como que había tongo. Que estaba todo arreglado, claro, ¿no? Entre el dirigente y el empresario. Con toda la movilización que hubo de la gente, que ellos se echaron marcha atrás. Sí. Así que bueno, se da la firma de la indumentaria hasta fines del 2031. Seguirá siendo Puma. Al final renovan con Puma. Sí, porque la verdad que iba a ser para... Para Quilombo. Para, claro. Quilombo, la verdad que innecesario. Innecesario. Y ya que hablamos de San Lorenzo, todavía se sigue esperando que haya una asamblea extraordinaria para ver quién toma las riendas del club. No se sabe nada, ¿no? Todavía. La verdad que no. Vamos a ver. Pero bueno. ¿Qué? Veremos. ¿Cómo se fue dirigencialmente San Lorenzo? Un sí. Desastre, ¿eh? Sí. Pero no iba hasasta estos días la reunión esa. Bueno, yo sepa, hasta ahora no. No pasó nada, sí, no. Creo que se bajó, bueno, algo raro pasó, no tengo bien la información. Lo que pasa, pero... que lo que había yo visto la otra vez es que Moretti había presentado como, no un amparo, sino como que había hecho que la solicitud a la asamblea, el llamado a la asamblea, no era en tiempo y forma, según el estatuto. Según el estatuto, claro. Y entonces, bueno, se echaron marcha atrás porque puede ser que sea declarada ilegal. Bueno, la comisión que asuma hasta el llamado a elecciones. Hasta que no se cumplan los plazos correspondientes, digamos. Los plazos pertinentes. Exacto. Y bueno, el que a dos últimas ya te dio el pase. Sí. El que estaba medio complicado de salud es Raúl Pistola Gámez. El ex presidente de Vélez. Claro. Sí, Ibarra. Sí, me Barra. Acuerdo la pelea que tuvo en México 86. De joven era contra Barra, los, ¿no? Los hooligans. Mirá vos. En el partido, sí, están las imágenes. ¿Estaba ahí involucrado? Sí, sí, estaba ahí repartiendo y recibiendo algún que otro trompis. Seguramente. Sí, así que bueno, había sido operado tras haber sufrido un infarto. Estaba internado, pero bueno, está estable. Sí. Bueno, que se mejore. No sé cuántos años tiene. 81 años tiene. ¿81? Sí, todos crecemos. Bueno. Y el que no está pasando nada bien es Carlos el Gatito Liv. ¿Te acordás? Que salió Independiente y fue ídolo de Chacarita. De Chacarita. Claro. No tiene dónde vivir. No me digas. Y está pidiendo si el club le ofrece trabajo y vivienda. ¿Cómo no tiene dónde vivir? Sí, no, estaba alquilando y se le está yendo el alquiler. A veces pasa a estos jugadores que están... En su momento de jugador, habrá hecho unos mangos. Bueno, no fue al exterior, ¿viste? Cuando decís, bueno, uno se salva yendo al exterior. Bueno, sí, pero más allá que no, algo... Y bueno, habrá hecho un mal negocio. En qué lo patinó, claro. Tiene 57 años, ¿sí? Sí. Así que bueno, está esperando a ver si, como quien dice, yo leí tanto al club... Si el club le da una mano. Claro. Así que bueno, hasta ahora no se sabe, pero bueno. Ojalá que lo puedan ayudar. Sí, obvio. Mismo la gente independiente también, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Pero bueno, está más identificado. Con Chacarita. Igual, no sé si deben tener una mutual, los jugadores. Ah, ni idea. Algo que le ayude. Bueno. Muy bien, vamos con la fecha número 11 del torneo del fútbol argentino. Arrancó el día de hoy, este viernes 3, ya de octubre. ¿Cómo? ¿Se nos fue el año, Colman? Sí. En 2 meses y medio ya estamos brindando. Ya estamos, en cualquier momento traemos pan dulce, ¿eh? Sí, claro. Ya finalizado esta tarde, Tigre y Defensa y Justicia empataron 1-1. En estos momentos hay 2 partidos en disputa, ambos 2 el mismo tiempo transcurrido, 38 minutos del primer tiempo. En Santa Fe, Unión y Aldo Civi están 0-0. Y en La Paternal, Argentinos y Central Córdoba también 0-0. Mañana sábado 4 sigue la fecha, 14:30. Sarmiento va a recibir a Gimnasia y Lima de la Plata. 16:45, San Martín de San Juan frente a Instituto. A las 19 horas, 2 partidos. Atlético Tucumán frente a Platense. Y Huracán recibe a Banfield. 21:15, Lanús San Lorenzo. Lindo partido, para mañana la noche. Uh-huh. Sigue la fecha el domingo, el 5. 14:30, tenemos a Godoy Cruz que va a recibir a Independiente. 16:30, Estudiantes Barraca Central. 16:45, Talleres de Córdoba, Belgrano, uno de los clásicos cordobeses. Ajá. A las 19 horas, Boca va a recibir en la Bombonera a Newell's. 21:15, en Arroyito, Central va a recibir a River. Y la fecha culmina el lunes, 19 horas, Deportivo Riestra frente a Vélez. Y a las 21, Racing frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Mirá vos, si pasaba Racing se hubiesen claro. Enfrentado. Bueno, con la Copa Argentina entonces ya quedaron definidos las semifinales. Sí. River va a jugar con Independiente Rivadavia Mendoza, sí. Y Belgrano frente a Argentinos. Así es. Bueno, muy bien. Ya tiene para ganar River, Es fútbol, todo puede pasar. Sí, bueno, Argentino es un gran equipo también, Sí, sí. Ojo. Pero no está pudiendo ganar. No tiene el mismo nivel que tenía. Sí, no. Sí, bajó el nivel, claro. El domingo hubo un partido en Chile, se llamaba Dios Capitán, es un partido de homenaje que había sido organizado por la Universidad Católica. Y se vivió un momento de tensión porque el arquero Patricio Toledo, ex arquero de la selección de los 90, sí, de Chile, sufrió un infarto en el partido. Ah, sí, lo vi. Y terrible. La vieja Reynoso, es jugador de Independiente, Reynoso, claro, de River, y bueno, Boca, un paso fugaz. Sí, sí. Le salvó la vida porque le hizo RCP. Ah, mirá. Así que, bueno, y después, fue internado todo y se le hicieron las curaciones. Bueno, por lo menos lo pudieron sacar adelante. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, fue un momento complicado, obvio. Que ahí estaban todos disfrutando y de repente, ¡tuc!, se cae. Qué bárbaro. Y un ejemplo, el Pato Filó siempre fue, yo estuve ahí arriba como profesional, sí, y como sí, persona, decidió terminar el colegio. Sí, lo vi también. 75 años tiene el Pato. Bueno, es un ejemplo a aplaudir, Sí, la claro. Que voy a dar todo nunca, para... Nunca es tarde. No, obvio. Nunca es tarde para cuando la dicha es buena. Obviamente. Voy a dar todo para terminar las 28 materias, dijo. Así que bueno, qué eso grande, está bueno. aparte de mantenerse activo, sí, sí, obvio, no solamente físico, sino la mente, que es mucho más importante. Obviamente, obviamente. Y este, hubo el otro día, los vi justo de casualidad, el domingo, el sábado, un gol de arco, ¿no lo viste? No, ¿quién lo hizo? El arquero de San Telmo se lo hizo al arquero de Gimnasia de Jujuy. Mirá. Estaba bastante pesado el estadio. Sí. Y bueno, sacó el arco y picó, hizo. Y se pasó por arriba. No. ¿Quién atajaba? Milton Álvarez, un arquero sí, conocido, ¿eh? Así que bueno, un gol de arco. Bueno, ya que está hablando de el ascenso. Sí. Bueno, lamentablemente el equipo de nuestra zona de Sarandí. Sí, Arsenal tu zona. Ha descendido a la B. De mi zona, estábamos esperando para ir ser River Clásico. Le mandamos un abrazo grande al señor Fabián Méndez, que debe estar. Saludos, Fabián Horacio. Debe estar llorando por los rincones. Y bueno, pero era crónica de una muerte anunciada. Se fue Grondona y ya sabía lo que iba a pasar. Sí, o también. Sea, hoy por hoy, ¿quién está? Chiqui. O sea, el Barraca es el Arsenal en su momento. Sí, claro. Y después esto, Central Córdoba también. Ah, también, está de la mano de Tobillino. Así que sí, Arsenal descendió. Lamentable, ¿no? Después de unos cuantos años, treinta y pico de años, creo. Sí, aparte que no jugó, ganó campeonato de primera, ganó Copa Sudamericana, así que no fue mal el paso que tuvo por la primera división, ¿eh? No, la verdad que no. Y bueno, y después ya salieron los convocados para la selección. Ahí se me fue la. Hay sorpresas, ¿no? Claro, Facundo Cambeses, el arquero Racing, Lautaro Rivero. Sí. Marco Senesi y Aníbal Moreno. Aníbal Moreno, que está en Palmeiras. Claro, el que estaba en Racing. En Racing, claro. Así que bueno, esas son las sorpresas que dan. Y Argentina en sub-20 ya clasificó. Mañana juega contra Italia. Ganó los dos primeros partidos. Sí, y el otro ganó 4-1. Que están dando bien es el chico este, ¿cómo se llama? Zarco, que era de Vélez. Sí, bueno. Sí, y se había ido en polémica con. Con Vélez, ¿eh? Con Vélez, claro. Sí, así bueno. Que bueno. Y la semana que viene vamos a tener una visita estelar de Simone Biles, la. Este. ¿Aquí va a venir al programa? La artista, no, acá, Argentina. Gimnasta. ¿Vamos a tener la visita estelar? Sí, bueno, acá al país. Ah, bueno. Dueña de 7 oros olímpicos, va a dar una charla el 8 y una clínica el 9. Bueno, ¿en dónde? Acá en Buenos Aires. ¿En qué parte? Bueno, ¿en qué parte? Por ahí, en el Parque Olímpico. Ah, bueno, perfecto. ¿A dónde está el Parque Olímpico? Bueno, averigua. Hay que informarse bien, ¿eh? Sí, obviamente, sí. Estoy informando eso. Sí, no se entiende, ahí lo tenés al pelotudo. Bueno, listo, ya estamos en hora. Bueno, muy bien, rápidamente, don Colman, le repaso. Las semifinales de la Copa Libertadores de América se van a disputar el miércoles 22 y jueves 23. Las revanchas van a ser el 29 y el 30 de este mes de octubre. El miércoles 22 del 10, 21:30 en Brasil, Flamengo frente a Racing. Y el jueves 23, también 21:30 en Perú, es esto, ¿no? La Liga Universitaria de Quito. No, de Ecuador. La Liga, de Ecuador, perdón. La Liga, sí, la Liga de Quito, ¿o no? Y sí, pero es Ecuador. Bueno, perfecto. No es Perú. Frente a Palmeiras. Y las revanchas van a ser. Geografía, a tenés la previa semana, ¿sí? ¿Eh? Geografía, tenés previa. No, la tengo previa. Ah, bueno. Y las revanchas van a ser el otro miércoles, el 29, obviamente, invirtiendo la condición de local y visitante. Y para cerrar ahora sí, don Colman, también le doy semifinales de la Copa Sudamericana. El martes 21, Independiente del Valle va a enfrentar a Atlético Mineiro a las 21:30. Y el jueves 23, la U de Chile, que no sé cómo llegó acá gracias a la Conmebol, va a enfrentar a Lanús en Chile. Y las revanchas van a ser el martes 28 y el jueves 30, obviamente también cambiando la condición de local. Muy bueno. Bien, nada más. ¿Usted tiene algo más? No, querido. ¿No le quedó nada? No. Bueno, perfecto. Dele nomás. Vamos a meternos en el nuevo álbum de Los Caballeros de la Quema, Fiesta de Zombies, así se llama el disco. Este tema se llama Alma de Mocasín. Los Caballeros de la Quema, cerrando la primera hora de Que Sea Rock. Yendo para atrás.

En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Me estás matando, me estoy muriendo. Ya no como, no duermo, no salgo desde que vos no estás. Con Sportio Ceros abriendo la segunda hora de Que Sea Rock. Esto era Vino Tinto, aquí en la noche de Quilmes, en la noche de FM Box 102.9. ¡Ja! ¡Getting funky! Bueno, Don Coleman, aquí estamos nuevamente en el aire. Sí. FMRadiobox.com, la página para que nos escuchen en cualquier rincón del planeta. También bajándose la aplicación ahí en el Play Store de su celular como Box FM 102.9 y 11. 6.470.47 es la vía de comunicación. Sí, bajó 3 décimos, o sea, estamos en 21 grados. ¿21? Sí, bueno, pero acá con el aire estamos bárbaros. Está linda la noche. Sí, mientras sigamos así. ¿En Lugano cómo está el tiempo? Y muy medio pegajoso. Sí, mucha humedad. Mucha humedad. Hoy estuvo me dolían los pies hoy, una cosa de loco. Sí, con más humedad de la que debería haber. Claro, claro. Así que bueno, es cierto. Vamos a ver cómo viene la cosa. Es la famosa, cálido y húmedo. Claro. Cálido y frío o la humedad relativa del ambiente. Claro, también, es verdad, es cierto. Pero bueno, claro, obvio. Yo qué sé, es así la primavera. Cálido y frío era otra cosa. ¿Eh? Cálido y frío era otra cosa. Es cálido y frío. Oh, bueno. Este amor es suyo. Este amor es tuyo y mío. Excelente. Claro. Que sea rock. Bueno, ¿vos tenés algo por ahí? George. No, vos. Ah, yo después, tengo que buscar. Sí. Claro, vos seguís jodiendo. Yo no puedo estar en todos lados. Sí, no, yo sé que en una época me decían el pulpo, pero bueno, ya no puedo estar en todos lados como antes. Ah, sí, el pulpo le decían. El pulpo Armani. Yo tengo acá que estas siempre son notas de color. Sí, notas de color. Sí. ¿En qué color? Por ejemplo, acá dice: una vez habíamos dicho qué clase de alfajor éramos según el barrio donde vivías. Ah, sí, recuerdo. Bueno, acá sí. ¿Qué clase de alfajor sos según tu signo? Ah, bueno. ¿Te interesa? Si no... ¿Quién hace esto? Perdón. ¿Alguien pierde tiempo para hacer esto? ¿En serio? Peor son los boludos que le dan bola como yo. Eso, exacto. La Universidad de Massachusetts. Bueno, yo reconozco que bueno. Pero está bueno como nota de color. Bueno, a ver. Claro. Mientras vos seguís buscando. Porque no, lo escucho. Así, querido. Bueno, empezamos por Aries. Aries. ¿Quién es de Aries? Yo no. Bueno. Sí, no, nadie. Bueno, es acá un... En la mesa creo que nadie. Es un Terrabusi. ¿Por qué? Firme, clásico y contundente, con un signo directo y valiente. ¡No! No lo digo yo, sino lo dicen las estadísticas. Sí, en el, claro, el boludo que no que está hizo muy esta chequeado nota. Esto, pero bueno. Sí. Tauro. A ver. Es el alfajor Jorgito. Ahí está, George. Clásico, confiable, consistente y muy apreciado para un signo leal y constante. Mi viejo de Tauro. Mi vieja, creo. Saludo. Creo, yo eso para la fecha de los horóscopos soy de terror. Solo el mío, creo que sí. Sí, y hasta ahí nomás. Y hasta ahí nomás. Bueno, después viene Géminis. Sí, Géminis. Sí. Tauro va entre fines de abril y fines de mayo. Claro. Entre fines de abril. Ah, sí, está bien, perfecto. Para abril o para sí, mayo. Sí, creo que es el 21, del 20 de abril al 20 de mayo, una cosa así. Sí, bueno, ahí. Entonces entran los dos. Sí. Bien. Géminis. Es un Jorgelín. ¿Jorgelín? Sí. ¿Jorgelín? Sí. Popular. Ah, el otro día me compré un triple de eso. Para mí no me gustó. A mí sí, le está bueno. ¿Sí? Sí, sí. Es que me parece que le cambiaron la calidad. Bueno, entonces voy a tener que probar. Sí, sí. Pruébelo, el de envoltorio negro. Ah, entonces yo probé blanco. Bueno. Popular, flexible y aceptable, como los geminianos que son sociables y versátiles. Bueno. Viene Cáncer. ¿En qué franja va Jorge Cáncer? Cáncer. Y junio, y cáncer, julio. Sí, junio, julio. MG de Cáncer. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver. Del 20 de junio al 20 de julio, por ahí. Claro. Entre el día de la bandera y el día del amigo. Sí, claro. Bueno, es un Guaymallén. Guaymallén, sí. No salió muy beneficiada. Berretón. Sí, no salió muy beneficiada. Garrote. Empalagoso. Claro. Tradicional y dulce, como un signo afectuoso y familiar. Bueno. Sí. Perfecto. Bueno, Leo. Leo es mi hija. ¿Su hija de Leo? Sí. Si es mi hija, es la productora. También. El signo de Leo. Sí. Va entre fines de julio y agosto, ¿no? Sí. Claro. Exacto. Del 21 a 22 de julio. Claro, un quilombo. Un quilombo. 22 de agosto. Bueno, es un fantoche. Fantoche. Alfajor fantoche. Doble triple sabor. Pero este dice triple capa. Ese es el que compraba la caja Jorgito, ¿no? Sí, mañana tengo que pasar. Mañana voy a la fábrica. Claro. Sí, vos, vos tenés que pedir, si me hacen el pajón del signo de Leo. Claro, por eso es lo que estaba pensando, sí. Claro. A ver cuántos Leo me llevo mañana. Claro, este es un triple capa, llamativo y protagonista, como los leoninos que siempre quieren brillar. Sí. Bueno. No será en caso de mi hija, no es porque ella le contó de cuanto más pasa desapercibida, mejor. Mejor, claro. Después viene Virgo. Sí. Sí. Mini torta águila. Mini torta águila, ah, ese es rico. Este es medio premium, ya como que bastante. Ya sube el nivel. Bien hecho, meticuloso y perfecto en cada detalle, como los virgos detallistas. Yo conozco un amigo que es virgo, pero por otro lado. ¿Qué amigo? No del signo. ¿Y qué es el mismo amigo tuyo? No, yo no tengo ni idea. Bueno, yo no pregunto la intimidad de mis amigos. Bueno. Pero bueno, salió beneficiado por el tema de la torta. Sí. De hacia mí, del alfajor. ¿Qué es torta? De la torta de alfajor. ¡No! Yo conocí una torta, virgo. Sí, por acá también hay. Bueno. ¿También hay? Sí. No, hoy no la vimos. Bueno, después, che, por favor, esto es serio, viejo. Respeto al artista. Por favor. El artista soy yo. Viene Libra. Libra. Bueno, Libra no salió. La balanza. Sí, no salió bastante favorecido. A ver. A ver, ¿qué pasó con Libra? Fulvito. ¡Fulvito! No. Peor que el Guaymallén. Sí, mucho peor. Mamá. Pequeño. Agradable. Y equilibrado. Bueno, a mí me lo dijeron una vez. Que le también pequeño. No, yo soy Libra. La pegaron. Ah, ¿pequeño también? Sí. Buah. El pequeño J me decía. Claro. Claro, vos sos pequeño J, exactamente. Pequeño J. Claro. Es ideal para los que buscan armonía y sabor simple. Bueno, a mí una vez me miraron, me vieron y me dijeron, ah, es pequeño, agradable y equilibrado. Pero yo no soy de Libra, pero va. Bueno. Viene Escorpio. Escorpio. Los escorpianos. Sí. Capitán del espacio. El Escorpio. Bueno, ese bueno, ese sí, bueno. Ese juega. Es el misterioso. Sí. Intenso y gourmet. Como los escorpianos profundos y apasionados. ¿Gourmet? Sí. Bueno. No sé si tanto, pero bueno. Sí, no, buena calidad. Es rico. Mira que Ana apareció alfajores, yo soy gran catador de alfajores. Sí. Y el capitán siempre está en el top 3. ¿Lo tiene en el top 3? Sí, sí, siempre. Bueno, ¿el top 1 cuál es? Este. ¿Eh? Este que va a venir después, digo. Ah, bueno. Sí, después hay varios, sí. Bueno, Sagitario. Sí. Milka Oreo. Milka Oreo. Bueno. Aventurero, moderno y con un toque inesperado. Como los sagitarianos exploradores. Un toque inesperado. Sí. Bueno. Es bastante paragoso este Milka Oreo. ¿Sí? Sí. No, yo creo que no lo probé ese, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno. Pero es como comerse una galletita sin el baño de postero. Es el mismo sabor. Bueno. Igual que la fajortita. Es igual que la blea, pero. Sí, sí, es lo mismo, sí. Capricornio. Se escucha Capricornio. Y Hernán Carlos también. ¿También de Capricornio? Sí, porque son los primeros días de enero. Claro, está bien. Cachafaz. Después ahora venimos nosotros. Sí, después venimos. Cachafaz. Bueno. No es malo este. Es bueno, sí, es bueno. Artesanal, premium, serio y de calidad. Como un signo responsable y perseverante. Sí. En, no sé de Hernán Carlos, pero en Se Escucha no estaría cumpliendo la regla. Bueno, viene Acuario y este me sorprendió. Ahí estamos nosotros, Colman. Sí, me sorprendió. A ver qué alfajor nos toca. Porque el alfajor está bueno, pero me sorprendió porque es relativamente nuevo. ¿Cuál es? El Rasta. Ah, el Rasta. Sí. ¿Nuevo? Innovador. Sí. Creativo y fuera de lo común. Ideal para los rebeldes del zodíaco. Siempre nos dicen que los acuarianos somos los rebeldes del zodíaco. Es verdad. Sí. En muchas cosas nos dicen, ¿no? Pero bueno, algo bueno tenemos que tener. Y cerramos con Piscis. Con Piscis. Que es el Bonobón. El Bonobón. El fajor Bonobón. Sí. Dulce y romántico, combina sabores suaves y creativos como los soñadores piscianos. Bueno. Yo no sé quién es que se dedica a ponerle características. Y bueno. No sabía que los alfajores tenían ese tipo de características. Y ahora sabes. Sí. Una cosa de loco. Esto lo escuchás solamente en que sea rock, ¿eh? Bueno. Si lo escuchás en otro lado, es plagio. Es plagio, exacto. Olvídate. Exacto. Muy bien. Tengo una noticia acá interesante de la Iglesia Católica, don Colman. Bueno, sí, me gusta. ¿Le interesa? Oh. Bueno, escuche. Escucho. Detenido en Torremolinos, un sacerdote de Toledo por posesión de cocaína rosa. ¿Cocaína rosa? Sí, Carlos Loriente, de 45 años. Saludo. Y que fue sorprendido con papelinas, era hasta hace un par de semanas alto cargo de la Archidiócesis de Toledo. Esto es en España, ¿no? Obviamente. Sí. Fue denunciado en el 2023 en el Vaticano por difamación. Por una víctima de abuso. Tiene el combo completo este. Sí, claro. Una cosa de loco. Un grassi cualquiera. La Policía Nacional ha detenido en Torremolinos a un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo por un delito contra la salud pública. El cura se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol cuando fue sorprendido este lunes en plena calle con una decena de papelinas de diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína rosa. Bien. En un comunicado del arzobispado de Toledo, ha lamentado los hechos y ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia. También ha informado de que ha abierto una investigación para aclarar los hechos y ha aportado del ejercicio del ministerio al religioso, ya que ha sido puesto a disposición judicial. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 22 de septiembre en Torremolinos, según ha informado la Policía Nacional. El hombre de 45 años pasó por un control policial rutinario. Entonces se le encontraron 10 papelinas con diversas sustancias estupefacientes. Entre ellas, y según revela el periódico Málaga Hoy, había cocaína rosa, droga sintética, también conocida como Tusi. El detenido, según fuentes policiales, es Carlos Loriente. Así que bueno. Qué mala leche. Justo. No, pero tío, que pero era la pasta para hacer las hostias. Y después están todos como locos. Pero que vas a ver a Cristo, hermano, Y con eso sí ve la cara a Cristo. Ves todo. Sí. Viste que a veces está el dicho de decir, vos le viste la cara, ¿hace cuánto no le ve la cara a Dios? Igual, claro. Con esto lo ves seguro. Sí, no, olvídate. Decir, bueno. Dice que te estuvo dando misa 3 días seguidos. Sí, no respetaron la investidura. Sí, no, para nada. Ahí no hay nada. ¿Tenés otra cosa? No, siga. Acá tengo increíble pelea callejera. Esto pasó en Río de Janeiro. ¿Pelea callejera? Sí. Buah. Un joven desafió a un vendedor ambulante sin manos y terminó noqueado. Excelente. ¿Cómo terminó noqueado? Sí. O sea, no tenía. Acá está el video. Pero no tenía manos, pero viste, tenía acá como el muñón. Le pegó un muñonazo. Sí. Una escena insólita sorprendió a todos en Río de Janeiro. Un joven se trenzó a golpes con un vendedor ambulante sin manos y terminó noqueado. Una cosa loca. ¿Quién se le iba a imaginar esto, no? Sí, así que bueno, nada, eso, así como al pasar la noticia, pero bueno, pasó, está el video, lo buscan en internet y está. Lo buscó, claro, le dijo, se hizo el piola. No, olvídate. Se hizo el guapo y terminó ahí besando la lona. O en este caso, el asfalto. Sí. Muy bien. ¿No tenés nada? Sí, acá está. Ahí bueno, y. Esto es una cosa de loco, Escuche esto. A ver. Un hombre fue descubierto, Orinó y dejó excrementos en la tumba de su mujer toda la mañana durante meses. Pará, orinó y dejó excrementos. O sea, hizo lo primero y lo segundo. Claro, completo. El uno y el dos. Completo lo hizo. En la tumba de su mujer todas las mañanas durante meses. Habían estado casados muy poco tiempo y se habían separado, estos viejos, del año 74. La familia de la mujer puso cámaras para descubrir quién profanaba el lugar. Sí. Linda Torello no descansa en paz. Su tumba es frecuentada por un ex de que se divorció en la década del 70, que iba a defecar y a orinar en el lugar. Michael Andrew Murphy, el hijo de Linda, se horrorizó al enterarse de que lo que ocurría en el lugar en que descansaba su madre se trataba de un hombre de 68 años que iba todos los días para hacer lo primero y lo segundo. La recordaba bien. Sí, sí, sí. La tenía muy presente. o le estaría fallando un poco el marulo también, ¿no? Sí, también. En el cementerio de la iglesia reformada de Tafan en Orangetown, New York. Hola, Michael y su hermana hace tiempo que observaban que el lugar se llenaba de estos restos. Y al principio pensaron que podía ser un paseador de perro descuidado. Con el tiempo se dieron cuenta que esta situación no cesaba y decidieron involucrar a la policía. El hombre orinaba y defecaba a la tumba de su madre. Los familiares de Linda instalaron una cámara en el cementerio donde se encuentra la tumba y, si bien no documentó el momento exacto con suficiente definición, observaron que el sospechoso apareció a las 6:15 durante 4 días seguidos a realizar este gesto irrespetuoso. Vamos a ver, lindo recuerdo tenía. Sí, claro. No, pero por eso la tenía muy presente. La verdad que qué sé yo, cada uno se merece lo que corresponde. Vaya a saber lo que pasó, ¿no? Bueno, la historia. Uno ve de este lado. Sí, obvio. Uno escucha una campana. No sabe bien. Y después escuchar la otra. Sí, obviamente. Y después hay después de 50 años. ¿En serio, tanto tiempo? Bueno. Hay una, no sé si lo vieron, porque esto ya tiene un tiempito, pero quedó rezagado y aparece hoy. Hay un tema prohibido en los 60 que la censura no pudo enterrar y vuelve a sonar medio siglo después. ¿Un tema? Tema musical. A ver. La canción italiana que escandalizó a la España franquista, estamos hablando de la... Sí. Vuelve a sonar medio siglo después, un tema que quedará en los anales de la historia. Bueno. ¿Sí? Sí. En 1900. ¿Y cuál es la canción? Ya te vamos a ver. A ver. En 1900. No, es un momento. Esto tiene una introducción, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Claro. En 1968, una canción italiana llegó a España adaptada al español en la voz de la cantante vasca Luz Vergara. ¿Luz Vergara? Sí, Vergara. No Vergara. Ah. Vergara. ¿Vergara? Sí. O Vergara. No está el tema, no está se llamaba en italiano. Cogote. Ábreme el cubo. ¿El qué? ¿El qué? Ábreme el cubo. El cubo. Claro. Su letra provocadora, esto es serio, porque esto sí está chequeado. Su letra provocadora la convirtió en un tema polémico desde el primer momento. Obviamente, en plena dictadura franquista, el sencillo fue considerado escandaloso y no duró ni 48 horas en circulación. Y no, seguramente. Fue censurado y retirado de las tiendas. Olvídate. Así que, bueno, después de todos estos años, si bien lo que se acaba de leer tiene coherencia, flechas y nombre, la realidad es que todo fue una historia también creada para generar marketing. La canción no fue hecha por inteligencia artificial, sino que fue verdaderamente... Verdadera, claro. Sí. Claro, yo lo vi ese video en Instagram, pero pensaba que era algo... Bueno, es lo que vos dijiste, Carlitos, hecho con inteligencia artificial. Claro, no, es verdad. Ajá. Llamaba Ábreme el cubo, que traducido, obviamente no... Sí. Se entendió, ¿no? El asterisco. Sí, obvio. Sí. Bueno, más o menos sería algo similar, buscando algún sinónimo. Olvidate. Bueno, vos tenés algo por ahí, si no vamos... No, yo no tengo más nada, porque ya estamos, nos pasamos con la hora ya. Sí, estamos ahí en la hora. Nos va a esperar el entrevistado. Sí, señor. Bueno, toma. Vamos a escuchar ahora el momento de los Kiss, aquí en Que Sea Rock, de su placa Psycho Circus. Esto es Kiss sonando en la noche de Que Sea Rock.

La música se convirtió en mi alivio y aprendí a escucharla con los cinco sentidos. Que sea rock, la melodía perfecta para tus oídos. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado. Siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que sea rock. Melodía para tu alma. Viejo, gordo y panzón. Ah, mira vos, claro, con razón vos estás más gordito y te cargan. A vos, ustedes, claro, que me cargan, que yo estoy más entrado en kilos. El título dice: los hombres adelgazan hasta 5 kilos. Bueno, bueno. Cuando son infieles. Cuando son infieles. Ah, tenga cuidado, Colman. Adelgazan cuando son infieles. Yo soy fiel. Te están engordando, por estoy eso. Estoy engordando. Bien. O sea, bueno, paramos con el, no, con el pichipú. Según la investigación, aquellos que tienen una relación extramatrimonial pueden llegar a adelgazar hasta 5 kilos. Bueno, esto por el desgaste también, ¿no? Por el desgaste. Por el desgaste. Por más que lastre. Por más que lastre. Por el desgaste. Sí, bueno, pero por más que lastre. Ah, digo, sí, bueno, a veces también te quita. ¿Qué estás sordo, Colman, eh? Sí, no, lo escucho bien con los auriculares. No, bueno. Este fenómeno parece estar relacionado con el estrés emocional y físico. Porque estar jugando a dos puntas y a veces hasta tres. ¿Cómo hasta yo tres? No. Sí, bueno. Yo no. A mí que me mirá. Ah, yo no sé, pregunto. Escuché y yo no conocí ningún caso. Este fenómeno parece estar relacionado con el estrés emocional y físico. ¿Qué implica llevar una doble vida? Y el nerviosismo. ¿El nerviosismo? ¿Qué? ¿El planeta de los simios? Me estoy poniendo nervioso. Porque esto es nuevo para mí. ¿Por qué se pone nervioso? Porque esto es nuevo para mí y yo no. Doble vida y sea rock. Siempre fiel a su estilo. Todos tenemos una doble vida. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, cuando pasan exactamente 46 de la hora 22. Seguimos con 21 grados, ¿eh? 21 grados, noche espectacular hoy, Colman, ¿eh? Pido Ameral, sí. La verdad que noche de viernes, ¿qué más se puede pedir? Ah, se viene el tiempo lindo. Y escuchando One Rock. Y escuchando One Rock, como lo que tenemos de fondo, estamos escuchando a Brutos Mecánicos, este trío potente, potentísimo, diríamos, y lo tenemos a uno de sus integrantes del otro lado de la línea, a Gustavo Mazzoletti. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿vos, querido, cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué más se puede pedir? Decían recién, y creo que una birrita. Y la verdad que eso estábamos pensando, ¿viste? Sí, acá estamos a mate, nos castigamos duramente nosotros. Pero la verdad está que bien, sí. Está bien. Está esencial la noche para tomarse algo fresquito. Claro. Así que bueno, ¿cómo está, Gustavo? ¿Cómo está la banda? Y bueno, bien, obviamente. Bien, muy bien. Ahora justo estaba preparando el bolsito que mañana nos vamos a tocar a la apertura de un camping en Punta Lara, que hacen un festival durante todo el día. Mirá qué bueno. Así que nos vamos a pasar el día a la playa de Punta Lara y a despuntar el vicio también a tocar. Sí, seguro, seguro. La verdad que sí. Es linda oportunidad. De uno se tiene que mostrar donde se den estas ocasiones. Así que, y es lindo para pasar un día así primaveral ahí al costado del río. Así que bueno, a disfrutar y obviamente a disfrutar de buen rock. Sí, total, total. Bueno, Gus, bueno, como te dijo Robert, bienvenido a Que Sea Rock. Antes que nada, quiero mandar un saludo a Susana Galarza, que gente sí, una masa. De prensa, sí, de gran laburante, que ya hemos laburado ya sí, hace bastante tiempo, así que bueno, un beso grande. Y bueno, la segunda pregunta, ustedes son de acá, así dijo Susana, que eran de acá de Quilmes o son de Quilmes pero viven en Cava. Claro, nos criamos en Quilmes, con mi hermano es el baterista, yo soy el bajista del cantante. Sí. y con Germán, y de hecho está nuestra hermana más chica, sigue viviendo en nuestra casa paterna, digamos. Ajá, mirá qué bueno. Este, crecimos en los monobloques que están donde está el Carrefour de Quilmes. Claro, por la Avenida de la Plata. La Avenida de la Plata, cuando todavía no estaba el Carrefour, estaba la fábrica, la Crisoldini. Sí, sí, sí. Que era lugar de aventuras de la niñez que supimos tener los más viejos, ¿no? De crecer en la calle todo el día. Claro, sí, este, sí. ¿No? Ustedes deben saber, por las voces escucho que. Sí, somos grandes. Son gente adulta. Olvídate, ya estamos pasando somos grandes, no adultos. Estamos pasando los 50, sí, así que bueno, sí. Bueno, adulto no, claro, adulto no, pero vintage, digamos. Vintage, somos vintage. Sí, totalmente. Sí, es verdad. Y Quilmes está en mi corazón siempre, o sea, toda mi niñez y mi adolescencia pasé ahí, claro. Caminando las calles, y el barrio era una cosa fabulosa, la verdad que el barrio el muñeco a fin de año, claro. Toda el folclore quilmeño, el parque de la cervecería. Mirá cómo, etcétera, sí. Yo, la costanera cada vez que voy, Quilmes. La costanera, el río, sí, claro, sí. Nosotros, yo me acuerdo el primer recital que di, toqué en el 24, en el Recreo del 24, ¿se acuerdan? Del sí, 24, sí, uno, sí. Ahí al fondo. Sí, sí, totalmente. Había mucha movida ahí en... Había mucha movida y era un recreo re popular, sí. Choripán, birra. Olvídate. Empanada. Sí, claro. Sí, y se ponía bastante picante también ahí. Se ponía re picante, sí, sí. Había que irse con el sol en esa época. Y más o menos, ¿viste? ¿No? Antes no podía volver. Mamá me decía, volví antes de las 12 o a las 7 de la mañana. Claro, claro. Obviamente siempre a las 7 de la mañana. Nunca, ¿no? Antes de las 12. A las 12 nunca recién se arrancaba. Claro. Pero bueno, sí, sí. ¿Y cómo nace la historia de, bueno, tuya obviamente y con tu hermano el batero con la música? ¿Cómo nace la historia con la música? Y el primero que empezó a incursionar en la música fui yo, me siguió, yo soy el mayor, y, sí. Y a Mazo le gustaba mucho la bata, y yo tuve la oportunidad en un momento que estaba laburando muy bien, para un cumpleaños se la regalé. Mirá qué bueno. Le regalé una batería, y la compré en Álvarez, ahí en Quilmes. Mirá, sí. Ahí en lo de Jorge Alfieri, y... Bueno, creo que todo el bajo que tengo, el Ibanez que tengo desde el año 2000, lo compré ahí. ¿También lo compraste ahí? Claro, sí, adquirí ahí un gran proveedor de instrumentos. Qué bueno. Un personaje. Bueno, sí, y le regalé la batería, y ahí yo tenía mis bandas, hacía mi vida, era mucho más chico. Sí. Y él empezó a tocar, y nada, un día vi que tocaba. Que tocaba bien. Que claro, y además dije, si tengo batero, ya está. Claro, somos bajo y bata, ya está, o sea, somos nosotros contra el mundo, el resto es un decorado, ¿viste? tengo la anécdota, cuando se fue el primer guitarrista de Bruto, cuando se fue, sí. Estaba hablando con un amigo músico, yo estaba medio preocupado, ¿viste? Porque el violero era muy bueno, decía, no sé, ¿viste? No sé si que cambiar el violero, qué sé yo, y le digo, porque con mi hermano, y me dice, pará, ¿tu hermano es el batero? Sí, pero echalo a la mierda. Mirá me vos. Iluminó, viste, como que uno se olvida de la fortuna que tiene, viste, claro. de lo afortunado que es. Sí, seguro, claro. Seguro. Así que, bueno, y a partir de ahí empezamos a compartir más proyectos. Estuvimos en Quilmes una etapa, en la etapa del rock alternativo, estuvimos ahí con un trío tocando durante los 90, después sí. Cada uno tuvo un proyecto por separado, caímos, volvió a caer en una banda de pop rock que se llamaba Mamarrayos, que cuando se disolvió, ahí armamos, conseguimos a un violero y nos volvimos a dedicarnos al Power Trio, que es para mí es una formación... Claro. Una de las mejores. ¿Siempre te gustó así musicalmente el trío? Sí, porque me da la posibilidad como bajista para expandirme más. Sí. Y siempre tuve la suerte, o tuvimos la suerte de encontrar violeros que no son el clásico meto un solo a cada rato y después hago base, sino tipos que expanden en su conocimiento, claro, digamos, a la claro. hora de ponerle guitarra, sí, sí, que no sí. solamente es riff, sino también, viste, hay sutilezas, efectos. Violeros con un estilo propio hemos tenido la suerte de tener en estos 10 años con los Brutos. Que no se la crean o que no tapen el resto, ¿no? Sería claro, así. Claro. Por ahí, si se la crea, no está mal, digo, porque sí. si toca bien, ¿qué le voy a decir? Si es Steve A, le voy a decir no te la creas. Claro, ¿no? Sí, claro. Créetela, amigo, con toda la razón del mundo. Seguro, seguro. Pero sí que haya una armonía, una conexión al momento del toque, ¿viste? Sí. Que no ocupe más lugar del que está para ocuparse. Seguro. Qué difíciles son la música, encontrar así músicos. Por eso te digo que no la aclaración, pero que no siempre pasa. Tú tienes claro, suerte claro. de que esté pasando esto, pero... Y escúchame, claro. Gus, ¿por qué se llaman Brutos Mecánicos? Mirá, estábamos ensayando ya con la formación, con esta formación, con los Brutos, con sí. el trío, y, no sé, menos de un mes habíamos hecho ya 3 canciones. Que están sí. en el primer disco. ¿El primero? Sí. Y ahí dijimos, bueno, claro, vino el dueño de la sala, así un poco en joda, un poco en serio, y me dijo, bueno, loco, pónganle nombre, porque si no es mala suerte. Y dijimos, bueno, dale, vamos a ponerle nombre, y nos empezamos a remitir a los dibujitos animados de que veíamos cuando éramos chicos. Sí. Sí. Y los Brutos Mecánicos salieron de Mazinger Z. Claro, claro, son sí. los robots que pelean contra Mazinger, el ejército de Brutos Mecánicos. Tenés razón. Y nos pareció muy gracioso, porque lo decís, Brutos Mecánicos, y es como, funciona como los borbotones de los Simpsons, ¿viste? Te reí la primera vez y después ya. Claro, claro. Ya no te causa más gracia, pero. Bueno, ahí quedó bautizado el grupo, entonces. Y ahí quedó bautizado. Le pedimos el logo a una amiga diseñadora sí. que nos hizo un logo buenísimo, que es el de las letras, digamos, así con una forma media puntiaguda. Y nada, y ahí a partir de ahí ya cuando tuvimos el nombre, y como que bueno, ya eso ya era un ente, claro, para nosotros, claro. Era una parte más nuestra, y bueno, ahí empezamos a hacer los temas que compusieron el primer disco. Y así arrancó. Buenísimo, buenísimo. Acá estaba mirando la gacetilla de prensa, Gustavo. Sí. El año 2018 fue un año importantísimo para ustedes. Ganaron en un concurso ahí en Vortelix del programa de Pergolini, ¿no? De Maldición sí. Vacía, un día hermoso. Sí, sí. Fue una cosa, fue un trago dulce y amargo a la vez. Porque, ¿por? Porque digamos, nosotros... como banda veníamos súper afilados, estábamos haciendo los demos para un EP que estábamos por grabar. Sí. Cuando grabamos el concurso, dijimos, esta es la nuestra, y metimos todos los 3 temas, los 4 temas en 30 horas, así en vivo, que ya estábamos re afilados. Pudimos grabar el EP 9, sí. pero al haber ganado en Vortex nos dio como un panorama de decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con esto? Claro, claro. Porque yo no soy manager, soy músico. Seguro, seguro. No hago ni marketing, ni tour manager, ni nada de esas palabras que uno escucha, que por ahí estás toda tu vida de músico sin tener un manager, ¿me entendés? Claro, claro. Y había que hacer había que aprovechar la oportunidad e invertir tiempo y dinero. Digamos, no. como que había la posibilidad de ir a tocar al interior con esto para chapear un poco, somos los ganadores del concurso de Bord, qué claro, sé yo. Claro. Pero todo eso, las primeras giras corren por tu cuenta, digamos. Tenés que dormir en el auto, seguro. En una carpita, o sea, sí. rock, básicamente. Sí, totalmente. Y ahí el chico que tocaba, el guitarrista, dijo que bueno, ahí él tenía otros planes para su vida, que no era lo que él quería. Claro. Entonces, en ese momento, por eso te digo, fue un trago amargo, porque en ese interín que ganamos el concurso, grabamos el disco, sí. Se va el violero. Oh. Entonces, como que, claro nos puso un freno, entonces tuvimos que, estábamos como frente a un verano de que podíamos salir a tocar al interior, nos congeló el verano a buscar violeros, sí. ¿Entendés? Y eran épocas en las que todavía la gente se iba de vacaciones. Claro, entonces claro. Nada, hasta que volvía todo el mundo, yo recién en marzo, en febrero conseguimos a un violero nuevo, que en esa época tocó Federico, sí. Fede Barrios, y con él hicimos todas las fechas que pudimos por todo el conurbano, ya con el aprovechando un poco más la situación de que habíamos ganado el concurso claro. Con buena onda con la gente de Vorterix, y nos pasaban las fechas, la gacetilla. Buenísimo, y bueno, buenísimo. Y sí, y yo y con Fefe tocamos todo el 2019 hasta el 2020, que pintó la pandemia. Sí, también ahí, que nos estábamos por ahí hicimos unas fechas en la costa en enero, tenemos más fechas en febrero, o sea, tenemos unas vueltas por para ir a tocar a Chivicó y por varios lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, y se cortó todo por la pandemia, y después nos costó volver a reconectar, ¿viste? Cuando bajó la tensión de la pandemia y Fefe se fue. Entonces ahí medio que quedamos otra vez, mi hermano y yo. Otra claro. vez Rengo, claro. Bueno, pero claro, por lo menos lo pudieron remarla. Y apareció Diego, recomendado por un amigo, que me dijo, che, me parece que este violero puede andar. Yo le dije, bueno, pasale el Spotify nuestro, que escuche, a ver claro. qué le parece. Y al otro día tenía un mensaje de un remitente desconocido, que era, hola, soy Diego, escuché la banda, ¿qué temas tengo que aprender para hacer una prueba? Y dije, ah, bueno. Mira qué bueno. Y a partir de ahí... El guitarrista actual, ¿no? Sí, Diego, que es un maestro de la música, estudia música en el conservatorio, guitarra. Mira qué bueno. Entonces es un tipo que nos volvió a traer la charla musical en el ensayo, ¿viste? Sí, sí. Digamos de que está... Y es re importante eso, porque uno como rockero por ahí, yo estudié música cuando fui más chico, hice la carrera de instrumentista, pero en un momento me eché las bolas y dejé, claro. y era todo mucho más llano, ¿viste? Sí, sí. Pero cuando viene un tipo que está como con un toque más académico, te levanta la vara, ¿viste? Que claro. Te diga, vamos a pasar a esta tonalidad, y vos pensando, pará, me está hablando de tonalidad, claro, me está, ¿viste? Como que... Nos avispó, nos rejuveneció, ¿viste? En cierto sentido. Y además que con él hicimos el disco nuevo que sacamos el año pasado, Rock Carnal, sí. Que fue así también una experiencia muy buena, porque nos encerramos 4 meses a tocar los temas. Sí. Y salió, la verdad que el disco está como queríamos que suene crudo, rockero. Sí, y está muy bueno, está verdad. Muy bueno. La verdad que estamos re contentos con el resultado. Los anteriores también están muy buena calidad, tanto sí, el sí. primero, Bruto Mecánico del 2017, y Anti Shipper sí. de 2019. Sí. Bueno, Gus, y aparte del show de mañana, el festival de acá a fin de año y en el verano, ¿cómo viene? Mira, justamente hicimos la reunión previa para ver qué hacíamos en el verano después del ensayo el miércoles pasado, y la conclusión fue, no sabemos si va a haber país, chicos, en el verano. ¿En serio? Qué bárbaro. Estamos todos esperando a ver qué cacho es lo que va a pasar. Lamentablemente, me pasó muy poca vez en mi vida, creo que con la época de la Rúa estábamos así, con este nivel de incertidumbre, sí. ¿viste? Entonces fue tipo, mira, esperemos, tenemos fechas hasta diciembre. Nosotros mañana tocamos ahí en Punta Lara, en la avenida Costanera, casi Camino Negro. El jueves que viene, el 9 de octubre, tocamos Nos Vamos a Ramos Mejía en Mr. Jones Pub. Ah, ahí lindo lugar. Ah, sí, conocí. Sí. Hermoso. Sí, hermoso, lindo lugar. Sí. Hermoso. Un escenario precioso, y además claro. tocan Capipostre del rock. Ahí fui a ver a Claudio Gavis. Huff toca mucho ahí. Huff también tocó, sí. Hilda Lizarazu, Richard Coleman. O sea que es un lindo lugar para tocar. Grandes músicos, sí. Y sí, bueno, ahí el 9 tenemos esa fecha, y después hasta diciembre no vamos a tocar porque hacemos una pausa. Si bien vamos a seguir ensayando y componiendo, cortamos un poco los recitales porque Diego, el violero, está con finales de la carrera. Claro, y claro. Tiene que tocar unas frases de guitarra clásica que no. Yo si tengo que tocar eso, me hago una bolita y me pongo a llorar. Sí, ¿verdad? Más sí, o menos, sí, más o menos. Sí, sí, 14 dedos en cada mano. Tenés que tener. ¿Y no, qué te pero, parece? ¿Qué te parece? Impresionante. Qué bárbaro. Así que bárbaro. Bueno, amerita aguantar al prodigio, ¿viste? Sí, bueno, seguro. Listo. Estudiá tranquilo, da el examen, recibite. Y el 20 de diciembre tocamos en el Rodney Bar en Chacarita. Ah, lindo lugar también. El famoso el bar de la calle Rodney. Claro. Claro, claro. Así ahí que... es como, hasta ahora es como la última fecha del año y estábamos justamente hablando con Susana a sí. ver qué hacemos para el verano. Claro. Bueno. Pero está en esos planes. También estamos haciendo temas nuevos, ¿viste? Lo principal es que hablábamos el otro día que no nos apura nadie, ¿viste? Uh-huh. Si no vamos a tocar este verano, vamos a tocar el que viene, o sea, no hay mil cosas para hacer. No es que si no vamos a tocar, tipo, qué cagada. Claro. Fechas salen siempre y tenemos cosas para hacer también, ¿viste? Sí, sí, sí. Música, sobre todo, que es lo principal. ¿Están trabajando en algún boceto de algunos temas nuevos o todavía están disfrutando sí. de lo último? Estamos, el show que estamos dando se compone de todo el material. Sí. Que está publicado, o sea, los tres trabajos y más ahora tenemos un tema nuevo que lo agregamos a la lista sí. y estamos haciendo el proceso de composición. O sea, hay una hora del ensayo que dedicamos a poner rec en el teléfono y zapar. Claro, y bueno, claro. Se graba, se escucha, después tarea para el hogar, esto nos gustó, esto no. Seguro. Y estamos en ese proceso. Buenísimo, buenísimo. Así que, perfecto. ¿Cómo fue, volviendo a los discos, la experiencia de hacer Las Guerras parte 1 y 2? Ah, buenísimo. Fue una o sea, ahí también fue como una especie de tormenta de ideas, ¿viste? Porque fue tipo, hagamos un cover, pero no un cover. A mí me gusta cuando las versiones de los temas. O sea, claro. Agarrar un tema y versionarlo a su estilo. Claro. Claro, y había varios, había un tema de Boom Boom Kid, había un tema de Charlie, sí. estaba un tema de Serú Girán y Las Guerras, y Las Guerras nos pareció como que estaba mucho más cercano a la idea que de nuestra música, digamos. Claro, Y armamos el tema, después que lo grabamos. Se lo mandé a Willy Quiroga por Facebook. Mirá qué bueno. Y el viejo nos lo posteó él, ¿viste? Porque yo se lo pasé y le dije, che, mirá, hicimos esto. Sí. Decime qué te parece, ¿no? Si nos da permiso para... O sea, cuando lo publicás en Spotify, tienes el autor claro. y todo para que le vayan los plays a su cuenta, ¿viste? Claro, claro. Y el viejo se quedó fascinado, me dice, loco, qué bueno, ojalá hubiéramos hecho una versión así. No, me morí. Y lo posteó en su muro, ¿viste? Con unas palabras muy muy hermosas, tipo, onda como que uno tira semillas sí. y crecen estas plantas con estas flores, gracias sí. a los brutos mecánicos. No, la verdad que no, qué bueno. Fue una re caricia. Y el tema, o sea, en el disco suena bárbaro, pero en vivo. No, en vivo, me imagino. La gente explota de una manera. Olvídate. Sí, estamos muy muy muy orgullosos de esa versión. Bueno, buenísimo. Y ahora sí, ahora tiene que venir la de Serú Girán porque a mí me encanta. Y sí. Vamos a ver si hacen una. Vamos con Perro Andaluz ahí. Hacerle una versión power de. Muy bueno. Soy un tonto en seguirte. Buena elección. Perro Andaluz. Sí. Si necesitan un cantante, acá tenemos uno. Sí, para los coros más que nada. Un corista. Para los coros bajos. Claro. Bueno, Gus, te dejamos descansar que mañana van a tener un día largo. Y gracias, bueno, pa. Gracias por estar acá un rato con nosotros. No, gracias a ustedes, les quiero decir a la gente que nos ven en Instagram, @brutosmecanicos_ok, brutosmecanicos_ok, ahí estamos en Instagram y después estamos en todas las plataformas y en nuestro canal de YouTube están los discos agrupados en playlist para aquellos que no pueden pagarse una plataforma, los pueden escuchar ahí en nuestro canal de YouTube Buenísimo. Ahí también como Brutos Mecánicos en YouTube. Ahí también como Brutos Mecánicos, exactamente. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Sí. Bueno, buenísimo. Y bueno, un agradecimiento nuevamente a Susana Galarza por el gran laburo que hace. Sí, una genia. Sí, sí, una gran laburante. Buenísimo. Bueno, Hugo, ¿te parece si nos vamos escuchando Matar al Güey? Me parece genial, temazo. Sí. Abrazo grande, saludos de los chicos de la banda. Abrazo, querido, gracias. Igualmente. Chao. Muy bien, así hablamos con Gustavo de Brutos Mecánicos. Esto es Matar al Güey, aquí en Que Sea Rock. Hacemos compañía. Que sea rock 2025, temporada 6. Frío.

Sí, nos pasa uno por ahí, lo llamamos para que venga a hacer la. Lo llamamos. ¿Está chequeado esto? Está chequeado. No sé, estaría anotando. Si estás escuchando Que Sea Rock en Radio Box FM 102.9. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Todos los caminos que tenemos que andar son difíciles y todas las luces que nos guían se están apagando. Estás escuchando Que Sea Rock 2025, una luz tenue en medio del camino. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, sí. Compartiendo el el capítulo 2.18 de Que Sea Rock, ¿eh? Sí. Subida de temperatura 22.1. ¿Sigue subiendo? No, sigue subiendo, no. Antes bajó 3 décimas, ahora subió 1 grado, 1 décima, 22.1. Muy bien, había el pronóstico recién, ¿no? Colman, ¿cómo viene para el fin de semana? Sí, dicen que para mañana la peregrinación va a estar sí. lindo durante el día, pero a la noche va a venir la lluvia. Los rayos y centellos. Bueno, actualizamos información deportiva. Sí. Argentinos y Central Córdoba empataron 0-0. Y el batacazo de Aldo Cibe de visitante, que estaba último, le ganó al puntero en Santa Fe Unión 2-0. El equipo del Kili, ¿no? No. Ah, no, se fue. No, el Kili es tamplatense, perdón. Leonardo Carol Madelón. ¿Carol es el nombre? Sí, se llama Carol. Bueno, muy bien. Oh, Carol. Oh, Carol, exacto. Canción. Vamos a presentar al señor columnista del día de hoy. Sí, por favor. Cuando quiera, señor operador, vamos. Las canciones nos acompañan. Nos hacen soñar. Viajar a lugares insólitos. Revivir momentos. Que quizás seguíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esta amiga incondicional que es la canción. Que es la canción. Es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música. Una vuelta más. Una buena vuelta más. Una vuelta más. Más. Buenas noches, señor columnista. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le baila? ¿Cómo andás, querido? Bienvenido. Bien, todo bien. Todo bien. Perfecto. Lo escucho muy mal a Colman, ¿eh? ¿Sí? Sí, no solamente escucharlo, sino en verme, estoy muy mal. Qué raro. ¿Muy mal se escucha? Estoy medio disfónico, aparte. Sí, lo escucho muy atrás. Bueno, pero vamos a tratar de levantarlo a Colman. Sí. Va a ser medio complicado, 121 kilos. Levantarme. Se va a complicar. ¿Cuánto pesa? 121. ¿Ya dobló la báscula? No, todavía. Yo me peso en la báscula, así hablando así, de donde pesa en mi trabajo las bobinas. Porque no creo que una balanza me soporte. ¿En serio? Por las dudas, no quiero probar eso. A ver, bueno. ¿Mejoró o no mejoró, Colman? No, sigue igual. Sí, igual, sí, igual. Una cosa de loco. Sí, sí. Lo escucho muy atrás. Qué raro. Bueno, muy bien. Aquí estamos en una vuelta más, en esta vuelta de 3 de octubre de 2025. Sí. Y bueno, hoy está cumpliendo 45 años, sí. 45 años, un disco de tantos. En este caso, bueno, viene la policía. ¿Está la policía por ahí? Sí, viene la policía en cualquier momento, ¿eh? Viene la claro, sí, hoy viene acá cada tanto la pasa. Policía. ¿Cómo? Que acá cada tanto pasa, vemos que pasa el patrullero. Ajá. Sí, zona media complicada por aquí. Bien. Pero bueno, aquí a una vuelta más llegó The Police, señoras y señores. The Police llegaron. Andy Summer, ¿no? Sí. Andy Summer, Stewart Copeland. Stewart Copeland y Sting. Sí, ayer justamente cumplió años Sting, ¿eh? Exactamente, sí, ayer cumplió 74 años. Quiere decir que cuando sacaron este disco, que hoy está cumpliendo 45, sí, claro, tenía 29 años. Claro, ¿no? Exacto, sí, exacto. Claro. Así que, bueno, eran dentro de todo bastante jóvenes. Sí, sí. O Westing particularmente bastante joven, porque bueno, no tengo la data de los demás. Pero, bueno, ya comenzaron su carrera a mediados de los 70. En el 78 sacaron el primer disco. Sí. Así que ya venían con cierta experiencia. Claro. Pero bueno, como andamos medio cortitos de tiempo, vamos a meternos de lleno en el disco y vamos a bueno, vamos a picarlo. Me hace mucho que no viene la picadita, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué pasa con la picadita de los viernes? Y no hay tiempo. No hay plata para la picada. Está muy caro la longaniza. Bueno, muy bien. Así que acá vamos a hacer una picadita chiquitita, ¿eh?, con los 11 cortes de este disco. Sí. Que bueno. ¿Qué fue eso? Fue mi celu, perdón. ¿Qué pasó? Ah. ¿El celular suyo? Sí. Bueno. Una cosa de loco. No, bueno, porque estuve hablando antes por eso. Una cosa de loco. Bueno, los cortes, bueno, muy bien, pasan cosas. Pelotudo. Bueno. Entonces, este disco, no lo dijimos, pero bueno, está cumpliendo 45 años, hoy, 3 de octubre, la salida del disco Señata Mondata. Señata Mondata, qué nombre, sí, raro, Señato, ¿no? Y bueno, es la particularidad de este disco, que buscaron un nombre que, bueno, no tenía nada que ver con nada. E inclusive, bueno, este disco lo grabaron casi por obligación, podríamos decir, sí, de la discográfica, porque venían ya... de la gira, lo grabaron mientras, o mejor dicho, lo compusieron las canciones mientras estaban terminando la gira del disco anterior. Sí. Así que una locura. Y bueno, más o menos lo que pasaba en los años 80, ¿no?, con las distintas bandas. Claro. Así que, bueno, eso pasó con este disco, que lo empezaron a grabar en julio, lo empezaron a grabar a mediados de julio, se fueron a Holanda en ese momento era Holanda, a grabarlo, y bueno, porque se ve que les había ido más o menos bien con los discos anteriores, sí, entonces querían evadir algunos impuestos, así sí, que no, bueno, eligieron estar fuera de Inglaterra para... Bueno, no tener que pagarle, claro, claro, algunos morlacos a la reina. Al fisco. Simplemente eso. Claro, al fisco. Exactamente. Así, bueno, vamos a comenzar a picar este disco, que como lo dijimos recién, tiene la particularidad de haber sido un disco que fue grabado así, fue grabado y concebido de alguna manera, sí, muy rápidamente. De hecho, tiene 3 canciones instrumentales. Ah, mirá. Claro, por eso, según se dice, que ni siquiera hicieron a tiempo a ponerle la letra a esas canciones. Claro, claro. Así que bueno, vamos rapidito a picar las pistas. Vamos, vamos. A ver, vamos con el uno. ¿Con qué nos encontrábamos en la pista número 1? Temazo. Claro. Uh-huh. Uno Así de los es. Grandes hits. Sí, sí. Bueno, este disco tiene 2 hits nada más. Claro, es cierto. Sí, estaba mirando acá, claro, la lista y son dos hits. Claro, son 2 hits nada más. Este es No te pares tan cerca de mí o Don't stand so close to me. Claro. Así se dice, ¿no? Exacto. Coleman. Exactamente. Muy bien. Que es una canción escrita por Sting, que bueno, según la historia, bueno, Sting la relacionaba con otro tipo de amorío, pero aparentemente, todo es aparentemente porque no hay pruebas, parece ser que acá reflejó el sentimiento que Sting tenía por una alumna, porque Sting, antes de ser Sting, había sido profesor profesor en una escuela secundaria. Claro, exacto. ¿Sí? Sí, sí. Claro. Así que parece que por ahí había cotejado a una alumna de 12 o 13 años. Ah, oh, bueno. Aquí lo, claro, y aquí lo refleja en esta canción, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos entonces a la pista número 2. Vamos. Este también es conocido. Sí. No es hit, es conocido. Claro, no es hit, pero es conocido. Sí. Esto es Driving to Tears. Exacto. Bueno, esta canción fue, aquí es donde de alguna manera Sting empieza a comprometerse políticamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto, exactamente. Bien. Nos vamos a la pista número 3. Vamos. Sí. Nos vamos a la pista número 3, que tiene un nombre larguísimo en inglés y no pienso decirlo. Hay conocidos, pero no hites. Claro. Sí, el disco en realidad sí es conocido, todas las canciones son conocidas. Bueno, ya está. Bueno, ¿se corta solo? ¿Así? Sí, está compilado esto. Ah, bien ahí. Sí, producción de una vuelta más. Bueno, y nos vamos a la pista número 4, que esta canción está dedicada a Coleman. A ver. Sí. Sí, es conocida, pero no sé cómo se llama. Claro. Nombra su apellido por ahí, si hila fino. Canary in the Coal Mine. Canary in the Coal Mine, o el canario en la colmena. Claro. ¿No? Pero parece que dijera Coleman por ahí. Sí. Claro. Muy bien. Es la pista número 3. No, 4. Este 4. La 4. Pista número 4, perdón, sí. Pista número 4 de este disco Señata Mondata, que hoy está cumpliendo 45 años. Y nos vamos a la primer pista instrumental que encontramos en el disco. Si bien tiene un corito ahí abajo, sí. Pero parece que tenían ese boceto. Claro, claro. Y lo largaron, el coro así. Está. Claro, el coro quedó ahí atrás. A ver. Eso es lo único que tiene de letra la canción. Mirá vos. Está como para interpretarlo en un tema. Claro. Bien, pista número 5. Claro. Vamos a la. Esa era la 5, sí. Vamos a la pista número 6. A ver. Esto ya es más sonido de Police. Claro, olvidate. Sí, clásico. 100%. Esto es Bombs Away. Entonces sí. La pista número 6. Exacto. Y ahora nos vamos a la pista número 7, que sí la habremos bailado en los boliches. Ah, esta sí. Esta conocida, ustedes no, porque eran. Ustedes eran muy chiquitos, pero bueno. Dice. Que fue una canción que sí, se tenía como que era así una canción muy, muy simple. Se tomaba como que esto era un juego de chicos, pero no. Esta Sting la escribió con otra intención, sí. muchísimo más profunda. Esta parece como la de Obladí Oblada de los Beatles. Claro, una onda así, es verdad. Media, sí, así. Podría, Podría ser, claro. Obla di obla da, esta es de du de ta ta ta. Claro. Bien. Y nos vamos a la pista número 8. Vamos. Que esta sí es una instrumental que me da onda. A ver, es esta, ¿no? Sí. Me da como una onda Pink Floyd esto. Y sí. Y sí, tiene. Estaban experimentando, me parece acá, ¿eh? Claro, sí, y sí. Algunas sustancias. Olvídate. No santas. Para nada, santa. Bueno, podría ser. Behind My Carmel, así se llama la canción. La sí. Carmela. No, Camel, no Carmel. Camel. El cigarro. Estaba el ruido de Camel. Excelente. Claro. Camelo. Bueno, y nos vamos a la pista número 9, que esto es Soda Stereo. A escuchen ver cómo empieza. Sobredosis de TV. El primer disco de Soda. Claro. Claro. No puedo poder insistir. Bueno, pero no, esto es The Police, la pista número 9 de este disco Señata Mondata. Man in a Suitcase, así se llama la canción. Excelente. Y bueno, ya vamos casi llegando al final del disco y a propósito al final mi vida sigue, bueno. A propósito de esta canción que parece Soda Stereo, sí, les voy a contar una, bueno, una pequeña curiosidad que quizá todo el mundo la sabe, pero bueno, una pequeña curiosidad que tiene que ver con Soda Stereo. Pero vamos a ir a la pista número 10. A ver. La pista número 10 es Shadow in the Rain. Truenos en la tormenta. ¿Eh? Truenos en la tormenta. Shadows, sombras. Sombras. Shadows. In the rain. Sí, en la lluvia. La lluvia. Es storm, es tormenta. Lluvia. Porro. Bueno, aprende. Aprende inglés. El distrito privado huergo. Así que bueno, esta es la pista número 10. Y el disco se va cerrando con la tercera versión instrumental. Ah, son tres. Así yo que había entendido dos. Tres, son tres. Ah. Por eso, tres versiones instrumentales tiene. Mirá. Tres canciones instrumentales tiene el disco. Sí. A excepción, sí, se toma como instrumental, ¿no? Está la pista número 11. Claro, la 11 sí, es estrictamente instrumental, sí. Pero la pista número 5, Boys Inside My Head, sí, que esa es la que tiene el corito. Claro, que bueno, pero se toma como instrumental, claro, nada más. Claro, pero bueno, es verdad. Así cierra el disco con esta instrumental. Más de experimentación. Que es muy... Sí, pero esta, inclusive, porque es toda igual. Son casi 3 minutos que dura la canción. Es toda así. Bueno. Así es. Bueno, muy bien. Gran disco, entonces, gran disco. Sí. Sí, sí. La crítica, no fue buena, valga la redundancia, lo critica demasiado. Lo critica mucho, pero es un buen disco, claro. Sí. Después al poquito tiempo, no pasó mucho tiempo después de este disco que se separaron, cada uno, claro, tomó su rumbo. Pero particularmente este disco, Señata Mondata del 80, que salió un 3 de octubre del 80, fue el que los trajo aquí a la Argentina. Exactamente, es verdad. Claro, en diciembre, el 14 de diciembre del 80, sí, precisamente. Y quienes estuvieron en esa presentación aquí en Buenos Aires, que era la presentación también del de un boliche, era la inauguración de un famoso boliche de la década del 80. ¿Y quiénes estaban ahí escuchándolos entre el público? Sí. Bueno, estaban Zeta Bosio y Gustavo Cerati. Mirá vos. Que ya los venían escuchando. Claro. Desde los primeros discos. Y sí, tiene el primer disco tiene muchísimo de Police. Claro, claro. Por eso yo remarcaba que ese track número 9 parecía Soda Stereo. Es verdad, es cierto. Así, claro. Así que, pero bueno, ellos tomaron, no, inclusive hasta Gustavo Cerati en declaraciones lo ha dicho. Y hay una canción de Soda, sí, que tiene un corito por ahí de canciones de Sting, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Cuál? Puede ser. ¿Cuál? A ver. Sí. ¿Está chequeada esta información? Es verdad. No está verdaderamente chequeada. Pero. Es una leyenda urbana. Claro, es una leyenda. Así que bueno, The Police, que no es leyenda urbana, que estuvo aquí en Buenos Aires, sí, obvio, y también en Mar del Plata. En Mar del Plata también hicieron una presentación, sí, ese fin de año, pero estuvieron a punto de no venir. Estuvieron a punto de no venir. En un momento dijeron que cancelaban la gira. La cancelaban en Venezuela y aquí en Argentina. ¿Y cuál era el motivo? Y acá era dictadura. La dictadura. Y claro, bueno, eso también puede ser un poco, aunque, bueno, no sé históricamente Venezuela cómo estaba en ese 80. Seguramente festejando la Navidad. No, en esa época creo que no, todavía. Puede ser, pero no, la de Venezuela sí, la fecha de Venezuela la cancelaron, pero aquí. ¿Quién se metió en el medio? Un joven Daniel Greenback. Oh. Así que sí. Y él los trajo. Bueno, Greenback se encargó, sí, de traer a todas las grandes bandas de rock aquí a la Argentina. Sí. Creo que claro. Le faltó Pink Floyd nada más. Después vinieron todos. Sí. Pero bueno, hicieron su presentación. Y con respecto a la dictadura. También sí, ahí hubo, claro, la policía, ¿no? La federal, sí, sí. Estaba, obviamente, esa noche en este concierto aquí en Buenos Aires y detuvieron a un par de personas y uno de los integrantes de Police, sí, en este caso, también medio como que se metió en el medio. Mirá. Para que no detuvieran a una chica, así que medio se armó el tole, un pequeño revuelo. Claro. Sí. Pero bueno, historias que sucedieron, sí, sí, en el año 80. Y este disco, que hoy está cumpliendo 45 años, Señata Mondata, de The Police. Así que nos vamos rapidito, vamos con a escuchar, o escuchamos una. No, escuchamos una. Vamos con, ¿sí?, las dos, vamos con las dos, no hay problema. Vamos son, con las dos. Son cortitas, sí, son cortitas. Sí, son cortitas, son más o menos. Yo tengo un amigo que. Como la de Coleman. Cortita, sí. ¿También cortita? Sí, también. Bueno, vámonos entonces con mi amigo. Driving to Tears y la última, Bombs Away. Vamos, se queda ahí en línea, listo, ¿no? Me quedo acá con todo para el próximo bloquecito. Muy bien. Hasta la próxima vuelta. Hasta chau, la próxima querido. Vuelta, querido. Don George, y una vuelta más aquí en Que Sea Rock. Vamos con Bolis. We'll be right back. us and die. All we can offer them is a page in some magazine. Too many cameras and not enough food. This is what we've seen. Driven to tears. Driven to tears. Driven to tears. FM 102.9, estás escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. We'll be right back. vamos con Flema, que toca en Vorterix. Ando con bastante. Pero bueno, se ve que esta temporada de Que Sea Rock no está tan visitada por Gallardo, ¿eh? Por ahora no. Esto recién empieza. Se nota la presencia de Micho. ¿Eh? Sí. Micho, ¿cómo era? Micho, de Michelis. Micho. Que ahora como no está Gallardo, está Micho. Ah, está ahora sí. Ay, cómo me gustaría verlo. Manden una foto de todos ustedes, por favor. Micho Tito está y... Y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. Qué cosa rica. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. Aprendemos más en una canción de 3 minutos que lo que aprendemos en la escuela. Que Sea Rock. Generando enseñanza. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9, capítulo 218 de Que Sea Rock, ya en el último tramo, casi en el ocaso. Sí, en el ocaso estamos nosotros. En el horno estamos nosotros. Sí, en varios aspectos. ¿Qué tal, George? ¿Volvió? No, acá estoy, nunca me fui. Nunca me fui, como diría Troilo. Claro. Claro. Claro, siempre estoy volviendo. Siempre estoy volviendo. Excelente. Exacto. Así es. Bueno, muy bien. Bueno. Puedes seguir hablando tranquilamente. ¿Arrancamos con algo de cartelera? ¿Cómo no? Hoy que empezamos con Jóvenes Pordioseros, musicalmente hablando, sí. Cuando vieron los Jóvenes Pordioseros en la música, mañana tocan en Córdoba, en el Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear 651. También mañana toca el Baiano, el que está con... parece... Sí. Aquí en Baiano, nadando el sol. No, ese no. Ahora aquí en Baiano. Está con la barba larga. ¿Qué sé yo? Bueno, el Baiano toca mañana en Niceto. En Niceto. Niceto Vega, 5510. ¿Dónde si no? Hizo una. No sé si la escucharon. Una versión del tema. Una brasilera de Los Paralamas. Puede ser. El Baiano hizo una versión. Sí, está buena, ¿eh? ¿Cómo era una brasilera? El tema de una brasilera, ¿no se acuerda? Y mañana en el Hipódromo de La Plata tocan los Babasónicos. También tenemos a Rubén Rada y Agarrate Catalina, que van a estar tocando en el anfiteatro municipal de Rosario. Sí. Acá nos vamos ahora de gira por el país. En Rosario entonces Rubén Rada, y Las Pelotas tocan en Tucumán, Santiago Motorizado toca en Mar del Plata, Árbol toca en Mendoza y los Divididos tocan mañana en Corrientes a las 10 de la noche. Sí, en el anfiteatro Tránsito Cocomarola. Saludos. Saludos. Sí. Ahí va, escuchen. A ver. Esta es la versión de Baiano, es muy similar a la original. Sí, claro. Sí. En portugués. Bueno, Filtro que había cantado la rumba del piano también. Claro, claro, exacto. Se sabe toda la letra, ¿eh? Excelente. Sí, sí, sí, que la peleó de uno. Listo. Bueno. Se murió una brasilera. Literal. Y bueno, vamos cerrando esta primera parte de la agenda, sí, con el jueves que viene, que ya el jueves que viene es fin de semana. Claro, jueves, ya el viernes es feriado, ¿no? Al final. Claro, el jueves, bueno. Sí, sí. El jueves 9 de octubre. Corta la olla. Toca Silvestre y la Naranja. ¿En dónde? En Casino Magic. Esto es en Neuquén. Así que aquellos que se vayan al sur pueden ir a verlo. Y lo tenemos aquí en el Movistar Arena a los Caballeros de la Quema. Sí. ¿Eh? Hoy también. Gracias por responder, ¿eh? Sí. No fueron nada caballeros. Una canción de ellos, Caballeros de la Quema en el Movistar. Y el lunes está el León, ¿no? También en el Gracias, Movistar. León. Sí. Bueno, no, el León. Ah. Bueno, y claro, no, el León está. Y que no va a cantar precisamente. Y el viernes que viene lo tenemos en Niceto a Virus. Virus. ¿No? Viernes, sí, bueno. Viernes 10. El viernes próximo. Y cerramos acá con el plan de la mariposa, que el próximo sábado 11 de octubre toca en el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata. Sí, así es. Sí, así bueno, que muy bien. Cerramos por ahora. Don Colman. Bueno, rápidamente digo, efemérides del 1 de octubre del 87, lanzamiento del disco Nothing Like the Sun de Sting. 91, lanzamiento del disco Diamond and Pearls de Prince. El 2001, lanzamiento del disco Beautiful Garbage del artista homónimo. Sí. 84, lanzamiento del disco The Unforgettable Fire de U2. El 2 de octubre del 81, lanzamiento del disco Ghost in the Machine de The Police. ¿Gosh? Ghost, Ghost, Fantasma. 95, lanzamiento del disco What's the Story, Morning Glory de Oasis. 2006, lanzamiento del disco A Rush of Blue to the Head Parachute de Coldplay. Y en el día de la fecha de 1980, como dijo George, lanzamiento del disco Señorita Mondata del grupo The Police. Bueno, yo tengo solamente titulares, ¿eh? Porque tengo muchas noticias y no tengo tiempo. ¿Y los suplentes? Así que lo que se habló toda esta semana, vuelve Soda Stereo, ¿eh? Sí. De forma... Bueno, vuelve Soda Stereo, una parte de Soda Stereo, sí, digamos. Va a ser el holograma de Cerati. Claro. Y aparentemente la guitarra la va a tocar el hijo. Por Benito. Lo que escuché. Sí, Benito Camela va a tocar. Benito Camela Cerati. Claro. Exacto. Así se llama, ¿sí? No, no sé. Benito Cerati. Benito Cerati. Pero le dijeron, siempre le dijeron como amigo Benito Camela Cerati. Ah, mirá vos. Sí. Bueno. ¿Sabía? No sabía. Ahora lo sabes. Ya agotaron como tres funciones, es una cosa de loco. ¿Viste? Como bueno, la gente. Bueno, perfecto. Yo qué sé, yo no iría para ver un holograma. Y bueno, pero hay gente que va. No va a ser lo mismo. No. Dicen que no va a ser con holograma, que va a ser otro tipo de otra manera. Bueno, pero igual, veremos. Si ya sabes que no está. Sí, obvio. Ya obvio. Sabes que no está. Déjenlo descansar en paz. Claro. Bueno, los titulares rápidamente. La demanda del bebé de Nevermind contra Nirvana llegó a su fin, sin tun ni ton. Quedó. ¿Sin qué? Sin tun ni ton. ¿Ni tun ni ton? Sí. Yo conocía ni fu ni fa, ni muy mu ni tan tan. Ahora ni tun ni ton, la primera. Bueno, es una forma de decirlo. Bien ahí. Quedó en nada, así que bueno. La estatua de Tina Turner que causó polémica. ACEP anunció nuevo disco de estudio por su 50 aniversario. Los Cafres presentan nuevo single, Las Preguntas. Bueno, Tina Turner, la estatua parecía mi tía Rosita. Parecía como la estatua que le hicieron a Mirta ahí en el pueblo de ella. Que claro, era, Cañada, sí, no sé dónde. Había, que la hizo bajar, parece, porque sí, no, sí, no dijo, se parecía ni, no, querido, no, querido, ni en el blanco del ojo se parecía. Yo no la vi, la estatua de Tina Turner, pero debe tener, como la estatua de Gallardo, sí, debe tener prominente las piernas. Ah, puede ser. ¿No? Sí, no sé si se digo, las digo, rodillas. Claro, ¿no? Claro. Muy bien. Def Leppard será homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Megadeth comparte un clip de 30 segundos de The Chipping Point, primer single de su próximo álbum. Después, bueno, el emotivo encuentro de Charlie con los brasileños de Paralamas, sí, que estuvieron tocando este pasado fin de semana, ¿no? Creo que sí. Y también ahí... Sí, estuvieron el 27. Exacto, estuvieron acá en Argentina. Y ya se lanzó el tráiler y la fecha para el documental sobre los últimos días de Ozzy Osbourne. Así que bueno, titulares. Bien. Déjenos, bueno, muy bien. Recién está fresco todavía. Está tibio. Todavía y... está tibio y claro. Ya están sacando rédito. Sí. Una cosa de loco. Y bueno, es así la cosa. Sí. Bueno, cuando ya casi es hora de brujas, sí. Hablando de brujas y de señoras, tenemos el viernes 17 de octubre, llegan los Guns a la Argentina. Bueno, la tía de Axel. Por eso. Un día peronista. En el estadio de Huracán, en el Tomás Adolfo Duco. Sí. El 17 de octubre. ¡Dios Perón! Y en las pelotas tocan el 18 en Obras, presentando el 6x6. Así que allí estarán en Avenida del Libertador 7395 en Núñez. Según tengo aquí, las entradas desde 40 lucas. Y ese mismo sábado 18 se presenta Metrópoli en el ND Teatro. Sí. Allí en Paraguay, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Paraguay 918. Un saludo a Isabel. Con entradas de. ¿Isabel? Con entradas de 20 lucas. Sí, Isabel. Saludos, Isabel. Salud. Y. ¿Y a quién más tenemos el sábado 18? A los Auténticos Decadentes. En el ciclo Noches Capitales en La Plata. Van a tocar en el Hipódromo de La Plata. Nada más ni nada menos. Y también los tenemos, nos vamos a la otra punta del Gran Buenos Aires, nos vamos a San Isidro, no en el Hipódromo de San Isidro, pero allí voló, van a tocar los Estelares, ¿viste? Los Estelares. Sí, van a tocar los Estelares en San Isidro. Listo. Nos fuimos. Listo, no hay más nada. Don Coleman, ¿algo más? Sí, me quiero ir. Bueno, listo. Que me está pegando los ravioles. Entonces nos vamos. Excelente. Vamos a contarles rápidamente a las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Daporta. Un beso, Claudia. Operación técnica y puesta en el aire. El señor operador, bastante bien hoy, guantes de amianto. Gracias, gracias. Tenemos en la supervisión técnica el señor Damián, el zorro, príncipe encantador, caballo de polo, Edinson Cavani, Cristian Sancho, Paolo el rockero, Rosca Floja y algún otro que se me queda perdiendo por ahí. Conan Ledesma. Conan Ledesma. Spadea. Muy bien, también tenemos la próxima semana, vuelve con su sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos Mendezvedia. Saludos, hermano. Hoy estuvo presente en las columnas, una vuelta más, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Bueno, muy bien, saludos. Más adelante vendrá una para ver con la señorita, por ahora, señora Romenita Belal. Por ahora, señorita. Sí. Y luego el profe en la escuela de rock, el señor Juan Carlos Cardoso. ¿Qué se está durmiendo? Me estoy mensajeando con Se Escucha. Eso, boludo. Estoy a cuatro manos. Dale, hacete el canchero, la concha de todo. ¿Qué pasa? Me están mostrando. Le están mandando video de la comida. Sí, bueno. ¿Qué usted querés? Muestra delante de los pobres. Y bueno, vos me preguntás. Acá qué bárbaro. Está. Excelente. Bueno, muy bien. Sí, decías. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso grande, gigante. Y gracias por estar ahí, aguantar a Que Sea Rock, sí, principalmente sí. A mí. Sí, más que nada, vos, que no, nosotros tenemos que dar. Artística Voz en Off y Ediciones. El Citre R Master Edition. Salud. Al Citre y a su bandueva. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué hizo? No se lo escuché. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones. Y te hicimos compañía en la conducción. Directamente de la Baticueva, el Lugano. El señor Jorge Pietrafesa.